despacito. Trinquem la vida al rabó, sense llenya i sense peixos pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tancar amb tres pans la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles ser ni més. Pare, que el camp ja no és el camp. El vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Muy buenos días. Buenos días para todos. Bienvenidos a la audición del agroecologista correspondiente al último domingo del mes de marzo. El domingo 31 de marzo del año 2024. 16, 17 tal vez ahora grados de temperatura, con algo de lluvia, muy poca por lo menos en Punta Espinillo, y con viento soplando del sur bastante fuerte durante la noche, lo cual, según pudimos ver en el campo, se ha llevado por lo menos la mayoría de los mosquitos. A mí esta mañana no me picó ninguno. Buenos días, Oscar, ¿cómo le va? ¿Anda bien? Bueno, dos platos de sopa para el día de hoy. Felices Pascuas para todos. Felices Pascuas. A ver. Joven de 22 años que desapareció en el departamento de Salto por la calle Rodó y Trillo. La última cámara que lo enfocó a Gonzalo fue ahí, caminando. No se ha encontrado las pertenencias de Gonzalo, no se ha encontrado nada. Gente, lo sigo buscando a Gonzalo. Va a ser un año y cuatro meses que Gonzalo desapareció. No puede ser. No tengo respuestas. No encontramos las pertenencias, no lo encontramos a él ni vivo, ni sin vida. Por favor, gente, sigan compartiendo mis videos. Gonzalo tiene que aparecer. Gonzalo era un chiquilín que precisaba la medicación, que estaba en tratamiento neurológico. Él precisaba su medicación. La gente de Salto, por favor, si alguien vio algo, por favor hable. No se queden callados, estoy desesperado. Toda mi familia está desesperada. Estamos muy tristes. Mi número de teléfono es 091-95-7087. Vivo en el departamento de Salto, Pueblo Palomas. Él es Gonzalo Enrique Barbosa Cisnández, tiene 22 años, es mi hijo. Comparta, gracias. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Cómo le va? Ingeniero, ¿cómo anda usted? Muy bien. Compartiendo un poco su dolor, justo en un domingo de Pascuas, y el dolor de todos los papás o familiares que tienen algún familiar desaparecido. Nos había pedido volada para hablar de este tema. Con mucho gusto lo vamos a hacer en el día de hoy. Si usted quiere, mañana también, en el programa que sale por Canal Rural de 13 a 14. Adelante, la escuchamos. Le agradezco. Porque la verdad que esto lo aprendí, esta realidad aprendí a partir del 28 de noviembre del año 2022, cuando se ausentó Gonzalo. Pero luego en este andar me he dado cuenta y he aprendido que esto se replica por miles de personas. Y son, cuando digo miles de personas, porque son más de mil ausentes en el Uruguay en democracia, ¿no? Los números no están blanqueados, se expone una cifra, luego los otros se dice que son en averiguación de paradero, pero la realidad es que ausentes de su hogar hay más de mil personas. Y digo personas, no digo solamente uruguayos, porque ahí también hay ciudadanos extranjeros que se han ausentado acá en en Uruguay. Esos casos raros que conocíamos cuando terminaba la dictadura del hijo de un querido compañero de Facultad de Agronomía, se han ido haciendo muchos más. Entonces, una situación poco conocida por todos nosotros, porque no está en la prensa, el Ministerio del Interior mucho no habla de esto, ¿no? Totalmente, y no hay un departamento de personas ausentes en el Ministerio del Interior, que ahora en septiembre va a ser 20 años que se creó. Pero en este momento, por ejemplo, tienen 11 personas. Atienden de lunes a viernes en horario de oficina. El protocolo que ellos dicen tener, yo le puedo asegurar que no se aplica ni siquiera, mucho menos en zona seca de nuestra, en fronteras secas de nuestro interior, que la realidad es tremendo, porque acá estamos hablando de que la mayoría de las personas ausentes tienen o problemas de adicciones, problemas de salud mental o de prostitución. Cada vez más común en nuestra sociedad. Y veo, hay también personas que realmente desaparecen, que nunca ni ejercieron la prostitución, ni tienen adicciones, ni tienen problemas de salud mental, ni son adictos. Pero la gran mayoría son esos tres temas, ¿no? Y, y dígame usted si no son tres temas que avanzan y crecen en nuestra sociedad y atraviesa a toda la sociedad, toda la sociedad, diputado. Sí, yo me voy a encargar, la verdad que no estaba en conocimiento. Bueno, uno más allá de escuchar alguna vez alguna noticia de la problemática, por lo tanto lo que voy a hacer es encargarme personalmente, dirigiéndome al ministro del Interior y algunas autoridades que me parece que puedan tener que ver con la materia. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Como usted propone aquí, divulgar justamente estos videos. Nosotros hemos recorrido despachos en el Palacio Legislativo. Se logró una media sanción a la alerta ámbar, que es sumamente importante. ¿Cuándo fue eso? Que es difícil que se apruebe en un último año de gobierno, es difícil. ¿Cuándo fue eso? Que luego es difícil su instrumentación porque nos compromete a todos como sociedad. Es difícil, pero no es imposible. Y la sociedad se compromete. Yo le puedo dar, pero en este tiempo que estamos haciendo este camino, yo le puedo dar, pero deben llegar al 100 los casos, o muy cerquita los casos que hemos tenido que intervenir y que se han logrado buenos resultados. Y quiero aclarar esto, porque este es el cliché del Ministerio del Interior. Se se encuentran el tanto por ciento, y es cierto que se encuentran la mayoría de las personas. Es cierto también que se encuentran con la ayuda de la sociedad y de los familiares y amigos, ¿no? Pero esas otras personas que nos encuentran, claro, no pueden quedar como una foto en el Ministerio del Interior. Son seres humanos y detrás de ellos hay familias. No importa el porcentaje, acá importa que son seres humanos y familias que quedan. Ahí yo escuchaba, Andrea, ese audio ya lo hizo la semana pasada. Uh-huh. Dijo 22 años. Uh-huh. Gonzalo ya cumplió 24 años. Uh-huh. Porque él desapareció el 28 de noviembre y él el 10 de enero cumplía 23 y ahora ya cumplió 24. Pero Andrea, créanme, y pasa en todas las familias. Lo hablo con Alejandra Rodríguez, la mamá de Ignacio Susaeta, y le escucho y quedamos paralizados en esa en la fecha de la ausencia. La familia se paraliza. Claro. Bueno. Pero le estaba preguntando eso, que tenemos el proyecto de ley que necesitamos que se apruebe en senadores. Necesitamos que se apruebe por unanimidad como se aprobó en la Cámara de Diputados, que se instrumente, que se la ponga en práctica. Pero también necesitamos una entrevista con el señor presidente. El señor presidente nunca nos recibió. Nosotros hemos hecho infinidad de gestiones para ser recibidos por él. ¿Por qué? No es un capricho, no es hacerlo perder tiempo. Es explicarle la realidad que nosotros vivimos y que el Poder Ejecutivo puede hacer ahora, hoy puede hacer por esta situación y por esta realidad, dando más capacidad económica, tecnológica, humana, de todos los recursos, dándole otro rango al Departamento de Personas Ausentes en el Ministerio del Interior. Necesitamos que eso se haga hoy, y eso solamente el señor presidente lo puede hacer. Pero si nosotros escondemos bajo la alfombra todos los números, no blanqueamos las realidades, es medio complicado, pero no imposible. Lo vamos a seguir solicitando. Muy bien. Bueno, quedamos a las órdenes entonces. Yo le agradezco, pero y en nombre de Andrea, la mamá de Gonzalo, y de mis compañeros que estamos reuniéndonos y que somos familiares de personas ausentes en democracia. Visibilizar, difundir. La gente no sabe ni siquiera cómo tiene que hacer una denuncia. No sabe que las 48 horas no rigen más. Y sin embargo, la gente va la familia va a una comisaría y le dice, no, tenemos que esperar 48 horas, eso no rige más. ¿Y por qué no se sabe? Porque no hay difusión, claro. Porque no hay asesoramiento, porque no hay formación en el personal del Ministerio del Interior. Y no quiero con esto tirarle todas las responsabilidades o el fardo, que son malos. Yo he visto comisarías y jefaturas colapsadas en este tiempo que he tenido que entrar a distintos lugares por la urgencia. Y las personas ausentes no son una urgencia en el ministerio, porque no está en agenda, no están capacitados para hacerlo. Y eso es lo que estamos pidiendo, diputado. Gracias por su tiempo. No, gracias por favor, porque siempre me responde. Y por favor, lo que esté a su alcance como legislador, la gestión que pueda hacer ante el presidente y ante el ministro del Interior, y le agradezco de corazón. A las dos entonces las vamos a hacer. Bueno, que pase bien. Gracias. 10 horas, terrible, ¿no? La situación de desaparición, terrible. Así que vamos a hacer lo que está a nuestro alcance. 10:19. Bueno, agradecido por los mensajes en el 098-482-454, todos los primeros están deseando felices Pascuas. Como saben, yo siempre les deseo el doble de lo que me desean a mí. Por las dudas, ¿vieron? Es una manera de cubrirse. Hacía mucho tiempo que no recibíamos mensajes de venenosos. Muchos meses. y el domingo pasado no sé qué tecla tocamos y recibimos mensajes de dos venenosos deseándonos que nos muéramos. Por eso yo les deseo siempre el doble a ellos. A todos, va, a todos. Y me gusta para leer esto, que un día me encontré en el Nuevo Testamento, y siempre digo, como cristiano, que a veces uno está cansado de escuchar siempre lo mismo. Y hay cosas tan lindas, por lo menos en el Nuevo Testamento. El viejo no es de mi agrado, ni lo leo tampoco. No me interesa. Reciban bien a los cristianos débiles. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De igual manera, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo. Ya no debemos criticarnos los unos a los otros. Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo pierda su confianza en Dios. A mí nuestro Señor nos ha enseñado que, me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo. Pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, entonces que no la coma. Lo cambio un poquito, lo pongo siglo XXI porque dice no deben comerla. No permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. No importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien, como decía mi querido tío abuelo el Vasco Ramuspe. Siempre repetía esto, mirá de dónde lo había sacado. Hacer el bien a todos, decía él, no hacer el mal a nadie. Y vivir en paz, con alegría. Me gusta para leerlos, junto con aquello que me sé de memoria. Estoy enterado de lo que haces, y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que has soportado con mucha paciencia, y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que son apóstoles. Perdón, no son apóstoles, sí, pero dicen serlo. Y has mostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido. Pero aún así no te has cansado de obedecerme. Lo que me gusta de ti, lo mismo que yo, odias a los nicolaitas. Los nicolaitas no son precisamente mis preferidos. Bueno, queda la orden entonces del 098-482-454. Y voy entrando en uno de los temas que trataba o con el que terminaba esta mañana. Los domingos estamos desde las 6 de la mañana haciendo radio. Encontrábamos dos publicaciones, una de julio del 2001, Biodiversidad, y la otra de febrero de 1948, Revista La Chacra. Capaz que voy primero con la Revista La Chacra por lo siguiente. Porque nosotros tenemos un proyecto de ley presentado en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, no se vayan a enojar, diputades, desde el 18 de mayo del año 2021. Al lado del que presentó la verdadera izquierda fuera del Parlamento, que me estuvo dando algunos palos, es un lujo de proyecto. Mejor dicho, aquel que revisamos todos era una porquería. Digo esto porque es un poquito atrevido esto de preguntar qué se ha hecho, ¿no? Yo diría, ¿qué hizo la Unidad Popular en los 5 años que estuvo en el Parlamento? Ya que estamos preguntando, y nosotros le damos número por el 092-29-1330, y se van de lunes a viernes después de las 10 de la mañana y hasta las 18 horas, se llevan un mate, porque van a estar un par de horas escuchando la cantidad de audios, videos y escritos que tenemos, que es parte, porque otra cosa es lo que estamos haciendo ahora mismo en la radio, ¿no? También, de lo que hemos hecho en el Parlamento. Aquello de que hablen mal, ¿cómo era? No importa que hablen mal o que hablen bien, la cosa es que hablen, conmigo no corre. Y en política el que calla otorga. Por lo tanto, si hablan, tú hablas. Y se lo ahorran. Lo mismo que acerca de las juntadas de firmas para los plebiscitos. Está hablando un legislador elegido por más de 33.000, ¿cuánto fue que sacamos? 33.500, pero que además fue empleado, obrero, norteña, a los 15 años, dato que puedo confirmar porque lógicamente la fábrica hacía los aportes al BPS. Y por otro lado, cuando hablamos con el imprentero, cuando esto recién arrancaba, el imprentero nos dijo, todavía no tengo lo que va impreso, el texto de lo que va impreso en la papeleta. Pero ni bien lo tenga, yo me comprometí porque quiero hacer 100.000 de 4 líneas para juntar 400.000 firmas, para eliminar las AFAPs, etcétera, etcétera. Y yo le dije inmediatamente, pues a eso súmele 100.000 más, que son las que vamos a hacer nosotros, para que de a 4 líneas por papeleta, por lo menos, podamos llegar de entrada, que el PIT-CNT todavía no jugaba, a una cantidad de firmas que supere lo necesario. Sin preguntarle cuánto costaba en izquierda, ¿cómo es que le llaman ellos? La única izquierda. Así que ahórrense de hablar de nosotros, así nosotros nos tenemos que ahorrar de hablar de ustedes. Y si llegan al Parlamento nuevamente, hagan lo que tienen que hacer, que nosotros sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, porque ya lo hicimos durante estos 4 años. El proyecto de ley que nosotros presentamos es un proyecto muy bien hecho, muy bien hecho. Por mí y mejorado por Matías, uno de los jóvenes de nuestro Parlamento. También para el mismo contribuyó Gonzalo. Es un proyecto tan bien hecho que podría ser tomado por cualquier país del tercer mundo, porque en realidad se planta contra los del primero, por hipócritas, y defiende a los del tercero. Ahora van a ver, yo me llevé la sorpresa porque al heredar estas revistas Chakra me puse a leerlas, son bien interesantes, incluso la publicidad misma es interesante. Era otra manera de hablar del mundo allá por 1948. Pero me encuentro en la página 100 de esta chacra de 1948 con un titular que me llamó la atención. Las hormonas limpian los campos. Escrito por el ingeniero agrónomo Leonardo Alperín. entonces hace referencia al uso del 2,4-D. Esta hormona sintética dice que no es hormona sintética, pero lo es al fin y al cabo, por lo que voy a comentar, o sea, no es que esté mal. Justamente por eso es un disruptor endocrino, o endocrino, como dicen muchos médicos, que ya debiera de estar prohibido, como está prohibido en muchos países del primer mundo, y acá se sigue usando olímpicamente. Por lo tanto, si la mayoría de los diputados del gobierno y las mayorías de los diputados del Frente Amplio que integran la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, en vez de mirar para otro lado, lo hubieran votado, en vez de encajonarlo, lo hubieran votado para que pase al plenario. Y si todos los diputados de la coalición de gobierno y del Frente Amplio se pusieran a estudiar un poco, ya tendríamos reglamentado este proyecto y prohibido este producto, que se usa desde 1948 por lo menos. La fórmula 2,4-D junto al 2,4,5-T formó parte del agente naranja utilizado por los Estados Unidos en Vietnam. Se usa contaminando el agua del tanque con el cual se van a pulverizar los productos, los cultivos, y muchas veces se encuentran los residuos en los propios cultivos. Hay plantas tan susceptibles al ataque de esta hormona, dice, que en 24 horas ya muestran claramente los efectos del herbicida. El 2,4-D está especialmente indicado para aplicarse a los cultivos de cereales y otras gramíneas, como son el trigo, el maíz, la avena, la cebada, el centeno, el arroz, la caña de azúcar. También se usa mucho en los campos de pastoreo, ya que fácilmente destruye diversos cardos, abrepuño, cepacaballo, abrojo, suso colorado, lengua de vaca, biznaga, cicuta, etcétera, sin perjudicar a la hacienda que come en esos campos, lo cual se demostró que no era así. Entonces, me parece que llegó la hora, después de casi 3 años que se van a cumplir este 18 de mayo del 2024, de preguntarle a los legisladores, no me pidan que hable de legisladores, legisladoras y legisladoros, porque la verdad que no me piache. Llegó la hora de preguntarles qué diablos o qué carajos están esperando para aprobar este proyecto de ley. Que ustedes lo pueden solicitar por el 092-29-1330 y se van a dar cuenta de lo bien que está redactado el proyecto, largo de leer, porque la exposición de motivos es sustancialmente grosa. Y esta es la razón por la cual la Cámara de Vendedores de Agroquímicos del Uruguay pidió por Zoom en aquel momento, porque estábamos en pandemia, para hablar en contra del proyecto cuando estaba llegando calentito, recién fotocopiado, a los legisladores de la Cámara, de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Como para el proyecto de yerba mate o el de sangría de yeguas y otros, yo voy a ir preguntándole a cada legislador cómo lo hubiera votado, para por lo menos, si no les da el tiempo, les quiero aclarar que muchas veces nos reunimos a las 10 de la mañana y son las 10 y cuarto y el presidente de la comisión dice, sin más temas para la consideración, se levanta la sesión. Yo la verdad que quedo perplejo. En algunas oportunidades he actuado, pero no he podido hacer más nada. nos vamos para las casas. Es una falta de seriedad que no se puede tolerar. Mientras tanto, este producto que produce disrupción endocrina por confundirlo nuestro sistema inmunitario, nuestro cuerpo, con una hormona que circula por su sangre, se sigue vendiendo alegremente en nuestro país, así como otros que están produciendo cáncer. Todo lo que yo digo lo puedo documentar. Parkinson, Alzheimer, alergias de todo tipo, etcétera. Y todo lo que yo digo lo puedo documentar, al punto que un día empecé a decir: ¿usted quiere jugar algo? Vamos, todo lo que yo tengo contra todo lo que usted tiene. Usted tiene una estancia, legislador. La va a perder. Usted tiene solo una bicicleta, oyente. Va a tener que andar a pata. Porque no encontré otro argumento como para empezar a convencer gente que no tiene ninguna gana de ser convencido. Son irresponsables de nacimiento, casi ya diríamos. Porque ¿quién se puede negar a que se prohíban inmediatamente los productos que están dañando la salud de los compatriotas? Únicamente los que tengan también intereses en el negocio de la salud, o de la farmacia, o capaz de los cementerios privados. Porque uno, la verdad, que ya no encuentra. Lo mismo que el proyecto presentado junto con este el 18 de mayo del año 2021 para la declaración de interés nacional del cultivo de la yerba mate, precisamos 6, 7, 8 mil hectáreas. La cifra nos fue corregida en una de las reuniones que solicitamos para interiorizarnos más del asunto, que fue en Canarias. Claro, ellos nos dijeron que no van a plantar una hectárea, porque esos son importadores, y yo entiendo que ellos sean tan honestos de decírnoslo de manera tan directa, pero nos dijeron que tenían estudiado que podían llegar a ser 7, 8 mil hectáreas. Entonces no entiendo, ¿por qué en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca también la mayoría, en este caso tengo alguno a favor, pero la mayoría de los legisladores de la coalición multicolor, como le llaman, y la coalición de la oposición y de izquierda, como le llaman, ha decidido encajonar el proyecto? Entiendo a uno de los presidentes que lo encajonó porque él dijo, y está en actas, que había sido vendedor de Canarias, lógico, claro. Entonces, miren, llegó la hora. Porque ustedes no se pensaban que yo me iba a aguantar calladito. Les di el tiempo máximo que pude. Y ahora, en plena campaña electoral, si ustedes quieren, votan los proyectos rápidamente. Y si no, seguiremos hasta el mismísimo... Bueno, en realidad tengo que parar un mes antes del domingo de la elección nacional. Porque después se viene la famosa veda. Oscar, ¿podemos poner un par de avisitos ecologistas? Seguimos enseguida. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo, que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores

vacúnese comiendo. En un ratito le voy a pasar el teléfono a Oscar del profesor Panario. Usted sabe que yo estaba haciendo Facultad de Agronomía y recuerdo claramente que, no sé si fue la primera, la segunda o qué, pero me llamó la atención. Usamos un salón del primer piso que queda casi casi que en la entrada, en la, ¿cómo le llaman? En el tragadero de luz, la claraboya. Y apareció un señor flaquito, ingeniero agrónomo Daniel Panario, a quien escuché con mucha atención porque nos iba a hablar de algo que yo desconocía, se ve, denominado ecología, a pesar de que mi mamá era bruta ecologista sin que yo lo supiera, porque es pedacito de nylon, y mire que había poco en aquella época, porque ni bolsitas de leche había. Es más, las primeras bolsitas de leche yo iba para el campo y las tenía que llevar vacías, porque mis abuelas, tías abuelas, mujeres, valiosas mujeres, las cortaban en tiritas tipo tiento y cosían unas preciosas bolsas parecidas a las que denominamos chismosas, pero de bolsitas de leche, que trenzabas cuando trenzados esos recortes, esos especies de tientos de nylon, cuando mirabas la bolsita que era muy fuerte, no te dabas ni cuenta de que eran de bolsita de leche. Y le recordaba al profesor Panario que me guardé aquellos libritos, si no todos, algunos, escritos en aquella época cuando estudiábamos agronomía para el título de ingeniero agrónomo, a mimeógrafo. ¿Y de qué vamos a estar hablando? De varios temas, pero en particular de uno que tiene, le está dando mucho para adelante este gobierno corrupto. Mejor dicho, el gobierno en sí no es corrupto. Lo que es, digamos, se me fue la mano, vamos a arreglarlo. Lo que puede llegar a ser un evento de corrupción comprobable es todo lo que está sucediendo con el proyecto Neptuno. Porque absolutamente nadie entiende por qué darle para adelante. Como yo le dije al señor ministro de Medio Ambiente, que en aquel momento era Adrián Peña y estaba siendo llamado a... no es interpelación, llamado a dar informes. Por ahí anda el audio, Germán. Ministro, no se apure. ¿Qué apuro hay, ministro? Todavía le dije más o menos con este tono. Tómese todo el tiempo del mundo que tenemos tiempo. El río Santa Lucía es tan maravilloso, como siempre dijimos, que tiene agua de sobra. En esa oportunidad yo le preguntaba al presidente de la OCE, mejor dicho, yo le comentaba cuál sería nuestro proyecto como persona que gusta de estudiar todos estos asuntos. Le digo, traemos el agua bruta del río de la Plata o del río Uruguay, si usted quiere, da lo mismo, o sea, de más allá, porque esa zona de la cual se quiere sacar el agua no solamente tiene eventos casi continuos de salinidad, sino que es uno de los puntos, porque vieron que el agua va haciendo remansos, uno de los puntos en donde se registran más veces eventos de cianobacterias. Y van a cargar un polder, que es un invento, más o menos en 1000 veces más grande al polder que nosotros tenemos en la chacra. 1000 veces más grande. Yo me lo imagino. Y le digo, presidente, traemos el agua bruta, que es barato. no vamos a cometer el error que cometieron otro proyecto también raro, ¿no?, de explicar, el de la planta de generación de energía eléctrica de Colonia Wilson, de la época creo que del Pepe Mujica, que cuando puso a funcionar las bombas se le taparon de tantos pececitos que chuparon, porque los filtros no se hacen así. Los filtros se hacen como los hacemos nosotros en campaña. Es decir, las redes, le estoy enseñando a los ingenieros, ¿no?, las redes, los alambrados, vamos a ponerle, para que entiendan mejor, para que no pasen los pececitos, tienen que estar lejos de la toma, porque la toma ejerce tanta presión al chupar que se chupa todo lo que venga. Y le digo, presidente, la voz humilde del hombre al hablar, le digo, y traemos toda esa agua hasta, todavía cometo un error, que fue lo que le dije, y él me dijo, hasta Paso Severino. Claro, claro, hasta Paso Severino, le digo. Y ahí hacemos una planta nueva, al lado de la que ya tenemos, hacemos una planta a 0 kilómetros, y usamos las mismas cañerías que traen el agua hasta Montevideo, que muchas de las líneas son bastante nuevas, y cuando falta agua en el río Santa Lucía, prendemos las bombas que vienen del río de la Plata, departamento, póngale, de Colonia o más lejos, y llenamos agua corriente. Y me dice, ¿usted sabe que ese era mi proyecto? ¡Epa!, le digo, yo no se lo estoy plagiando, porque yo me manejo así, hablo medio así, porque veo que como que es más fácil de no pelearse con la gente. Ese era mi proyecto, me dice. ¡Ah, qué bien! ¡Qué interesante!, dije yo. Así que, en unos 10 minutos, voy a estar conversando, y para mí va a ser un gusto, con el querido... ¿Cuándo fue? A ver, déjeme sacar la cuenta, Panario. Y hará 40 años que usted nos estaba dando clases. Bueno, vacúnese comiendo. En esta estuvimos en trincheras distintas con el profesor Panario. Me acuerdo que se hizo un evento del movimiento Uruguay Soberano, de juntada de firmas en contra de los contratos secretos, y nos vimos. En esta estamos en canchas bien distintas, profesor. Lo cual demuestra que a veces los académicos pueden tener, no por mí, ¿no?, sino por los académicos, pueden tener posiciones distintas con respecto a unos temas y posiciones comunes con respecto a otros temas. Acá voy a leer de la revista Biodiversidad de julio del 2001, que también heredé. El artículo Vacúnese comiendo. Por suerte que esto no salió, porque después voy a leer de Los aprendices de brujo. Este libro es nuevito y creo que lo tenga muy poca gente en el Uruguay, de la doctora Alexandra Henrion-Cod, francesa. Los aprendices de brujo, me voy a ir a la página 72. Y de ahí para adelante, para que vean ustedes la cantidad de vacunas que se intentaron de ARN mensajero y no prosperaron por producir daños tan significativos a los pobres bichitos, que a veces eran seres humanos al final, con los cuales se estaba practicando, que fueron sacadas del mercado. Se van a llevar una sorpresa. Los que no me escucharon, porque yo ya lo comenté cuando recién llegó el libro a mis manos, de la cantidad de vacunas que, como esta que se estuvo dando, era tan experimental, que acaba de terminar en febrero y ahora en marzo, que justo está terminando la fase experimental de dos de ellas, las dos más importantes. Pero esto otro era peor todavía, porque en el año 2001 estaban intentando que las hortalizas sobre todo, pero no solo las hortalizas que comemos habitualmente, estuvieran dotadas de fragmentos de ARN para supuestamente ir por nuestra mejor salud. Vacúnese comiendo, ansiosa por revertir a su favor el debate sobre los alimentos modificados genéticamente que venían perdiendo. Después, lamentablemente, entró la soja transgénica y arrancaron a ganar. ¿Por qué? Porque daba dinero, porque iba junto con el glifosato y otra cantidad de agroquímicos tóxicos. La industria de la ingeniería genética, por lo tanto, es la industria de académicos, de profesionales, de titulados, de expertos, de doctores. La industria agrobiotecnológica hace gran publicidad para la segunda generación de cultivos transgénicos. Miren que ellos siguen intentándolo. Esto no terminó. Pregonan las vacunas comestibles como ejemplo de los beneficios que la ingeniería genética puede reportar. Parecerían ser un sueño hecho realidad. Baratas, accesibles y, cuando no, efectivas y seguras. Y sin el uso de la temible jeringa. Pero todavía falta mucho. Esta segunda generación consta fundamentalmente de los denominados alimentos funcionales. Entre los alimentos funcionales, algunos de los más ambiciosos son aquellos con aplicaciones farmacéuticas. Se les llama planticuerpos, tecnologías ya patentadas para la producción de anticuerpos en plantas. Leo apenas algunos renglones, ¿no? Pronto llegará el día en que los niños serán vacunados masticando alimentos, en lugar que con inyecciones. Esto lo sugería la revista científica Scientific American. Es más, decía, las vacunas comestibles podrán salvar a millones de personas que hoy mueren por falta de acceso a los inoculantes convencionales. Las vacunas instruyen al sistema inmunológico para que destruya a los agentes específicos causantes de una enfermedad. Estos planticuerpos harán lo mismo. Lo que más nos preocupa, ya arrancaba a opinar la revista Biodiversidad, a mí me preocuparon otras cosas también, de esta tecnología es el problema de la dosificación. Lo declaró el coordinador mundial de los programas de vacunación de la Organización Mundial de la Salud. Para fijar correctamente la dosis, claro, porque ¿cuántas bananas te comías por día? Se transformaba en un problema. ¿Cuándo no? Una de las empresas más involucradas en el asunto era Dow. Dow AgroSciences. Dow produce para la guerra y también produce para la guerra. ¿Por qué se interiorizaron en esto? Debido principalmente al carácter no patentable de las vacunas más comunes, lo cual va en su contra. Voy a seguir el próximo domingo, o tal vez hoy mismo después de las 12, pero dentro de la selección de patentes sobre tecnologías para vacunas comestibles, fíjense la confusión de muchos periodistas de nuestro país cuando se habla de la academia. La tecnología no es neutra. El académico no es neutro. El profesional no es neutro. tanto puede trabajar, digamos, en un domingo de Pascua para Dios como para Satanás. Dígame quién te paga y te diré para quién estás trabajando. Aparecía en la Universidad de Texas con una vacuna recombinante del antígeno esencial del virus de la hepatitis B. La Universidad de Yale, Yale, con una vacuna contra invertebrados, insectos, arácnidos, etc. El Instituto Pasteur con una vacuna de Escherichia coli atenuado para uso de terapia génica. Esto es bien, bien como para leer detenidamente, una vacuna de Escherichia coli atenuado para el uso en terapia génica, porque se le parece a lo que sucedió con el coronavirus. Un virus que hasta el momento en el cual se le empezó a trabajar en los laboratorios para darle lo que ellos llaman ganancia de funciones, solo producía lo que dijo aquel Bolsonaro, como es, una gripecilla. La Universidad de Texas, la Universidad de Tulán, la Universidad de Filadelfia, la Universidad de Cornell o la Universidad de Washington, además de algunas grandes empresas de carácter privado que seguramente en aquel momento no pertenecían al dueño de muchas de ellas, que es, ¿quién es? Bill Vacunas Gates. No sé si lo ubica. Bill Vacunas Gates. Bueno, las 11 en punto. Vamos a partir de este momento a entrar, y para nosotros es un honor hacer retransmitidos por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Bella Unión, Radio en la Esquina, ya mismo del planeta Uruguay. Qué lujo que nos retransmita Radio Bella Unión, ¿no? Radio La Voz de Artigas en competencia, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador en el departamento de Soriano. Némesis Radio, gracias Maxi. Radio Cuervo, gracias Onofre. También por peri.org.uy y algunas FM, además de retransmitir este programa, también Radio Nacional en el transcurso de la madrugada. Dicho esto, y agradeciendo a todos los que nos están deseando unas felices Pascuas, cosa que yo les deseo a todos, también ustedes, los del interior del país, que arrancan a escucharnos, más allá de que nos estén escuchando por Radio Oriental, por aire o por internet, nos vamos en la búsqueda del doctor ingeniero agrónomo, sí, Daniel Panario, para entrar en tema. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Días de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gov.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947. Gracias, Oscar. Cuando son las 11 horas y 5 minutos, justo de atrás de lo que acabo de leer de la revista Biodiversidad de julio del 2001, el título dice: impactos de la expansión de la soja transgénica en Argentina. Globalización, desarrollo agropecuario e ingeniería genética, un modelo para armar, que fue armado y llegó a su punto máximo en el año 2014-2015, con aproximadamente un uso de 500 millones de litros de glifosato en toda esta región, que es la región de la República de la Soja Transgénica, básicamente Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y eso tiene su impacto en el agua. Directamente porque se pone el glifosato en agua que está en máquinas que salen a curar, entre comillas, imagínense 500 millones de litros de glifosato por 100 litros de agua por litro de glifosato, que era lo que se usaba cuando esto comenzó, porque después empezó la resistencia y ahora se usan varios litros. Durante años, años y más años. Y entonces en el río Uruguay y el Paraná empiezan a levantar los niveles de residuos y todo eso termina en el río de la Plata, y en el río de la Plata, en la zona de Arasatí, se pretende instalar un denominado plan proyecto Neptuno a pagar en muchos años, que para nosotros es una de las cuestiones más riesgosas que podemos estar haciendo, porque no tiene ningún sustento económico, científico, y de eso queríamos hablar con el doctor ingeniero agrónomo Daniel Panario. ¿Cómo anda, Panario? Buen día, profesor. Muy bien, usted, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno. Bien, bien, gracias. Los mosquitos, por lo menos en el campo allá, se habían retirado porque el viento estuvo soplando bastante fuerte. Es una cuestión que también probablemente tenga que ver con el uso excesivo que se hace de las ipermetrinas, etcétera, etcétera. Capaz que al final podemos llegar a opinar algo. Doctor Panario, ¿qué puede decir del plan Neptuno, teniendo en cuenta que nos puede estar escuchando, más allá de que es un asunto bien estudiado para alguna gente, también gente que tenga muy poco conocimiento del asunto? ¿Por dónde arrancamos? ¿Por el déficit de agua que hubo en algún momento podemos arrancar como para justificarlo? Sí, bueno, este déficit de agua, por supuesto que hubo un muy mal manejo del déficit. Yo creo en cierta medida que se manejó mal precisamente para justificar el proyecto Neptuno. Ahí va. Originalmente, ¿no? Es decir, para mí hay relaciones causales muy claras en ese sentido, ¿no? Es decir, se demoró en tomar cualquier medida para que, bueno, llegaron la lluvia, pero sí. Transmieron, como precisamos, el proyecto del túnel, ¿no? Para mí eso fue clave en la crisis, ¿no? Nosotros ya un grupo de 13 científicos especializados en el agua habíamos propuesto, como con 6 meses de anterioridad, una serie de medidas tendientes a solucionar el problema a corto plazo, ¿no? Pero no se hizo nada al respecto. ¿Cuáles serían, por ejemplo, doctor Panario, las 3 o 4 más importantes de esas 13 medidas? Por ejemplo, el ahorro del agua, el arreglo cañerías, ¿por dónde pasaba más o menos? Bueno, por supuesto que resolver en buena medida el problema de las pérdidas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en la OCE han dicho de que es más barato potabilizar agua que reparar cañerías, como si fueran cosas independientes. Es brutal. Sí, sí, pero, sí, como si fuera solo un problema económico, que no lo es. Es insólito, ¿no? Sí. Reducir a términos económicos cosas que a su vez hay que hacerlas de todas maneras. Claro. ¿No? Porque se haga lo que se haga, igual hay que arreglar la cañería, ¿no? O las van a esperar que se pierda, en lugar del 50%, se pierda el 70%. Sí, nosotros para eso, y ustedes, Siguero Agrónomo, Palario, nosotros decíamos, es como que me sucedió justo en el campo, en plena sequía, que reventó un caño, saltó, y yo podía seguir regando igual, ¿no? Porque igual la pérdida no era tanto, es como que dijera, bueno, dejo todo prendido, que siga perdiendo, después cuando pueda arreglo esa pérdida. Uno lo que hace inmediatamente es apagar la bomba, arreglar la pérdida y después prenderla para seguir regando, ¿no? Es así, ¿no? Está claro, sí. Clarísimo. Pero bueno, no se hizo, ¿no? Eso es parte de la cosa. La otra parte de la cosa es terminar con la centralización, ¿sí?, de la fuente de agua. Ajá. Tenemos cantidad de fuentes de agua alternativas, pero usamos en Santa Lucía y punto, ¿no? Entonces, bueno, eso no puede ser, claro. Debe ser un poco más barato, ¿no? Sin duda. Debe ser un poco más barato hacer eso que, en fin, que generar, digamos, que centralizar toda la distribución en un escritorio y resolverla con una computadora. Ajá. Pero no, es decir, resulta que eso estratégicamente es más barato, pero estratégicamente está mal, ¿no? O sea, comando y control es muy lindo, pero para la energía eléctrica, ¿no? Que la manejamos como queremos. Pero el agua la maneja el clima, entonces comando y control no funciona, ¿no? Pero bueno, ellos creen que sí. Y parte de las propuestas que habíamos hecho era precisamente de volver a diversificar las fuentes y proteger las cuencas del Pando, del Suliscico, en fin, para evitar que se contaminen o que se sigan contaminando. Que la OCE, yo digo que es una madre abandónica, ¿no? Cuando se deteriora una fuente de agua, la abandona. La abandonamos. Es, ¿sí?, como el maravilloso Arroyo Pando. Para abandonar el Santa Lucía. Eso es lo que está ocurriendo, realmente, ¿no? Que el maravilloso Arroyo Pando se dejó de utilizar. Perdón, no te... Que el Arroyo Pando, que verdaderamente, por lo menos yo lo conocí, era maravilloso, ahora capaz que no lo es tanto, se dejó de usar. Sí, sí, efectivamente. Es decir, yo viví frente a la toma de dióxido del Pando, por ejemplo, ¿no? Que funcionó perfecto hasta que un día, en fin, se contaminó un poco el arroyo y ¡pum!, cerraron la planta potabilizadora. Es así como funciona, ¿no? Antes tenían a su vez un pozo. Cuando empezaron a bombear agua al Pando, el pozo lo regalaron, ¿no? Y bueno, y agua subterránea hay por todos lados, ¿no? En la zona. Se puede sacar agua subterránea sin problema, hay que estudiarla, lo único, ¿no? Claro. Se puede agarrar y sacar sin saber cuánto se recarga, pero bueno, hagan los estudios, ¿no? Es brutal, digamos, el mal manejo, y de esa manera quieren justificar el proyecto Neptuno, que es un desastre, ¿no? Entonces, para justificarlo, lo que se hace es no tomar en cuenta las investigaciones de los últimos 10 años. Ajá. Bueno, porque hace 10 años no estaba tan contaminado el Río de la Plata, ¿no? Entonces, el problema de la cianobacteria se armó en los últimos 10 años. Bien, entonces, lo que hace la empresa que prepara el proyecto, la evaluación de impacto y esas cosas, es simplemente ignorar esos 10 años, ¿no? Y cuando, digamos, Redes Amigos de la Tierra presenta un recurso y pone algunos investigadores para que hablen al tribunal en los contenciosos administrativos, dicen, los científicos sí. Estos no son imparciales, ¿no? Ahora, la empresa sí es imparcial para ellos, ¿no? Claro, eso viene a ser la vieja táctica de matar el mensajero. 10 años que todo el tiempo estuvo con cianobacterias o con agua salada. Sí, sí, sí, sí, sí. Digo, matar al mensajero para que no hable. Mientras tanto, la empresa privada sí podía seguir hablando, incluso con el asesoramiento de Mekorot, la famosa empresa israelí que es responsable también de grandes problemas a nivel mundial y medio que se privatiza el agua cuando ella entra en algún país, ¿no? Claro. Esa experiencia ya la tuvimos inclusive, ¿no? Y fracasó. Y para eso se ganó el plebiscito con 66% de los votos, ¿no? Claro. Pero no hay caso. El don dinero puede más. Ajá. Y entonces ellos porfiadamente dicen que lo van a hacer. Bueno, vamos a ver si lo van a hacer, ¿no? La pelea está dura, ¿no? Pero en fin, vamos a ver si lo hacen o no lo hacen. Ahora, entrando un poquito en esta discusión técnica, que lo que más me llamó la atención a mí, recién lo comparaba con el poldercito que tenemos en casa, este sería unas 1000 veces más grande, lo cual no entra dentro de mi cabecita. Uno de los asuntos más cuestionados que está, es lo del polder, que viene a ser gigantesca palangana por alguna... cuéntenos un poco. Fertilizada durante años, ese polder va a ser un cultivo de cianobacterias. A lo mejor podemos industrializar cianobacterias, ¿no? Algo de eso. Para otra cosa no va a servir, ¿no? Y si está con cianobacterias y lo descargamos, bueno, lo que hacemos es fertilizar con cianobacterias el Río de la Plata, ¿no? Entonces, es una cosa demencial, pero bueno. Esa parte está bien interesante de... Va a dejar mucho dinero para algunos, ¿no? Sí, primero que costaría carísimo y debajo del mismo se encuentra nada más ni nada menos que el raigón, pero eso capaz que habría que explicarlo muy bien porque estoy seguro de que hay gente que no entiende mucho porque de repente no conoce. Se llenaría volumen gigantesco, además de agua, se llenaría por las dudas. Pero si no se llega a necesitar, porque por ejemplo llovió, se terminaría vaciando para volverlo a llenar. Sí, sí, efectivamente. Es una cosa de locos, ¿no? Todo el proyecto es una cosa absurda. Pero bueno, en fin, al gerente de OCE se le... Bueno, primero que ya fue rechazado ese proyecto no sé cuántas veces, ¿no? Porque lo llevan a ver, ¿no? Y lo rechazan los propios técnicos de la OSA. Pero bueno, al gerente general se le ocurre volver por su fuero, ¿no? No lo pudo hacer cuando lo planteó en años anteriores. Después, bueno, fue destituido como corresponde. Y ahora viene de vuelta, ¿no? Es decir, debe tener intereses muy particulares en hacer esta obra. Bien. Y entonces la toma de agua se está ubicando en uno de los puntos más problemáticos porque se ha demostrado que tiene una cantidad muy grande de eventos de agua salada, se ha demostrado que es uno de los 4, creo, puntos peor desde el punto de vista de cianobacterias, y además, capaz que falta algún estudio, pero también es cierto que está frente a una gran obra que está haciendo la provincia de Buenos Aires y que va a terminar echando muchísimos millones de litros de agua con un grado de contaminación X a más cerca de la costa uruguaya. Y a esto se suma que el río Uruguay y el Paraná están trayendo aguas cada vez más cargadas de contaminantes. Usted sabe que en estos días volvimos a ver, Panario, allá en casa, la costa del río Santa Lucía, como hace años, concretamente 99-2000, por ahí fue, masas gigantescas de camalotes, islas que tenían seguramente 50, 60, 70, 80 o más metros, miradas con larga vista de diámetro, y por lo tanto eso está demostrando que muchas veces las corrientes son caprichosas, ¿no? Y terminan agarrando por donde uno no pensaba. Todos esos asuntos dan que pensar de por qué el capricho tan grande en la zona de Arasatí. Es decir, si es que no hay ya una cantidad de campos comprados por algunas personas que se beneficiarían abundantemente del asunto, porque hay que entrar a desconfiar de todas estas cabecitas retorcidas, ¿no? Bueno, yo diría que es lo más probable, ¿no? Es lo más probable, que no lo quiera ver, que no lo vea. Ese es el problema. Pero realmente no el tratar de que los científicos no declaren ante la justicia, ¿no? Es claramente negar, ¿no? La evidencia, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, se quiere hacer de cualquier manera porque hay mucha plata en juego. Esa es la verdad. Ahí está. Bueno, Panario, muchas gracias por esta conversación. ¿Cómo se ha expandido? Yo estaba leyendo de Biodiversidad, Sustento y Culturas del año 2001. A mitad de camino viene a ser entre las clases que usted nos daba en agronomía y la situación actual. Impactos de la expansión de la soja en Argentina. ¿Cómo ha cambiado todo? No, y además me olvidé decir una cosa que es importante en relación al Neptuno, ¿no? Sí. Y es que cuando entra con un poquito de salinidad el agua, dentro de la norma, ¿verdad? Pero con un poquito de salinidad, se disparan los trihalometanos. Ah, sí. Por eso fue que al principio, cuando quedaron los cloruros en los niveles ya de agua potable, no se animaron a decir que el agua era potable, porque no lo era, porque había entrado ciertas sustancias que están en el agua salada y levantaron los trihalometanos, que son cancerígenos, por supuesto, no por encima de la norma. Entonces se callaron la boca, dejaron que la gente tomara con trihalometanos por encima de la norma. Y después, bueno, después llovió y se llenó la represa y se acabó el problema, ¿no? Pero ahí fue cuando agua. El ministro dijo que era vivible o algo así, que no, se rieron bastante de nosotros. Estaba pasada de cancerígenos. Sí, que ahí fue cuando el ministro creo que fue que dijo que era bebible, que los medios, algunos medios, justo yo vi algún tipo de Uchevele o un canal francés creo que era, que se rieron bastante de nosotros porque, de acuerdo a las palabras del ministro, por lo menos era bebible, a pesar de que no era potable, algo así fue, ¿no? Sí, sí, pero eso fue cuando en el fondo estaba, era agua salada. Pero esto que yo le digo ya era agua casi dulce, o sea, dentro de la norma desde el punto de vista de la salinidad, pero fuera de la norma desde el punto de vista de una sustancia cancerígena, ¿no? Se llama bromoformo, porque el agua de mar tiene bromo, ¿no? Y entonces, chao, cuando el agua está en la norma, pero tiene un poquitito de sal, no se puede usar por los bromuros, ¿no? Que son trihalometanos, ¿no? Y cuando no, está salada del todo. Y cuando no, tiene cianobacterias. Y por lo tanto, no se puede usar nunca, ¿no? Pero pagarla vamos a tener que pagar, que eso no hay ningún lugar a duda. Cada vez más cara. Le digo, le pregunto, pasa todo por el cuidado, sin duda, de la cuenca en cada uno de los ríos. Una cuenca descuidada, sin duda la del río Santa Lucía, en donde se han visto, mire, nosotros pasamos el domingo pasado, yo se lo pasé a la gente de Canelones, que está por un Canelones libre de soja transgénica, un video donde nos vuelve a mostrar la soja plantada hasta las mismísimas costas del río Santa Lucía, en video que fue subido el Acá lo puedo tener yo, seguro, porque yo se lo pasé a Jaume, y si pongo Jaume, acá le voy a hacer escuchar este tramito. Fíjese, escuche, no va a ver el audio, pero... César, ¿cómo andamos? Acá estamos echando a Corriente. Aguas Corriente. Allá del otro lado está la planta de Oce. Y acá, aunque no puedas creer que yo no había visto, porque vengo hasta Corriente, pero vengo por el camino acá atrás, que va contra el desembocadura de Arroyo Benison, una plantación de soja al lado casi de... Al lado casi es al lado, exactamente al lado, porque a lo que subió un poco el río está a unos pocos metros. Es decir, que todo lo que se le echa a esa soja transgénica, primero que no hay más monte, y segundo que todo lo que se le eche termina en el río, ¿no? Terrible. Bueno, no sé qué le estamos heredando a nuestros hijos, pero bueno. Profesor Panario, muchas gracias. A la orden. Y no se olvide decir además que la fertilización que le hacen a la soja lo hacen en superficie. El fósforo lo tiran en superficie, no lo entierran. Claro. Igual fósforo soluble en superficie, tú sabes lo que es, ¿no? Cada vez más soluble, claro. Porque... hemos tirado por la borda todo lo que se nos enseñaba en Facultad de Agronomía, cuando decía, bueno, el fósforo se fija en las arcillas, ¿verdad? Porque es fosfato de calcio, etcétera, etcétera. Y ahora se usan unos fertilizantes cada vez más solubles, que se ponen disponibles, diría, inmediatamente para la planta, pero ni bien llueve mucho, terminan en el río. ¿Es así? Claro. Y el glifosato también es fosforado, ¿no? Entonces estamos haciendo un combo terrible. Bueno, Vega, pásalo bien. Que pase bien, profesor. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Terrible, ¿no? Pero seguimos jugando. Seguimos jugando. Y gobierne quien gobierne. A esto se le fue la mano con el Neptuno, ¿eh? Van a terminar todos presos. Van a terminar, esto termina todo preso. Yo algo les comenté, les dije en el Parlamento, tómese su tiempo, ministro, qué lindo para encontrar esa grabación. Porque a veces sale bien, depende de cómo ande uno de despierto. La mayoría de los políticos, llámese de derecha o de izquierda, son bastante bobos e irresponsables. Ellos le dan para adelante. Viene la cuestión de su partido. ¡Ay! Ellos le dan para adelante. Y los otros se tienen que oponer porque son la oposición. Mismo acerca de la represa de Casupá, hay que discutir científicamente la validez de la represa de Casupá. Desde mi punto de vista, cuestionable. Pero allá salían... era... para reírse por no llorar, que algunos de Florida, legisladores, vinculaban la construcción de la represa de Casupá no al tema del agua potable, sino tal cual como se construye una planta de celulosa, una de reactores nucleares, o voy a ser muy grueso, una cantidad de casinos con quilombo pa pervertir gente, lo mismo la represa de Casupá con tal de dar trabajo en el departamento y en la ciudad de Canelones. Ni siquiera Florida, que sabe muy bien lo que es tomar agua contaminada, porque lamentablemente una de las curtiembres les contaminó muchísimo el río Santa Lucía, y también estaba el caso de la vieja con la prole ahí, entienden cómo deberían de ser estas cosas, que tanto están cambiando, que un río que es casi seguro el que mejor conozco, con Rafael Menéndez, con el diputado Rafael Menéndez, que nació por ahí, justo zonas que yo conozco muy bien, hablamos mucho del río Queguay. El río Queguay corta al departamento de Paysandú de punta a punta, casi por el medio, naciendo en el departamento de Tacuarembó, los primeros hilitos de agua, pasando por la cascada del Queguay, y terminando en el río Uruguay, frente a un par de islas donde los rusos que viven ahí y que son los que esquilmaron el río Uruguay a la altura de San Javier, cuelan el río con trasmayos que ponen uno atrás del otro sin que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o no sé quién, no me importa, debe haber alguno muy corrupto que está autorizando que esto se realice, no pasa un pescado que voy arriba. Los agarran todos por el camino y los hacen harina. Los hacen harina. Es triste, ¿no? Pero resulta que el mismo río Queguay, que no tiene un pueblo ni una industria, salvo el vivero de UPM que contaminó el arroyo Santana que desemboca en el río Queguay, o el vertedero de Paicueros que viene a estar bastante cerca, porque el ciclo del agua no lo conocen, parecería, ¿no? Dice, no, está a unos kilómetros. Pero usted me está, con su contestación, me está demostrando que el ciclo del agua usted no lo conoce. En el río Queguay también han aparecido eventos de cianobacterias. En el río probablemente más alejado de cuánta población y civilización, junto con algunos otros, pero muy pocos, hay. Yo no me quiero imaginar el país o el mundo que están heredando nuestros hijos y nuestros nietos sobre todo. A propósito, resulta que nos dormimos, porque un día de esto capaz que no vamos a estar más en estos micrófonos. La cuestión es que nos dormimos, se durmieron. Yo les decía a los compañeros, menos mal que alguno se avivó. Mirá si me vienen con la noticia de que había que llenar los 500 consentimientos y nos olvidamos. A 15 días del plazo constitucional para presentar los consentimientos. Por suerte falta un mes. Tuvimos desde el primer día durante 4 años el local abierto. 2 años son 100 semanas. Para juntar 500 consentimientos en 100 semanas da 5 por semana. Pero les gauches, que yo digo siempre, los gauchos y las gauchas, ¿ustedes leyeron La Tierra Purpúrea? Ahí Hudson nos describe muy bien. De rato somos muy valientes, pero somos el emporio del boludismo. No me importa quiénes fueron los responsables. Afortunadamente apareció alguien que dijo, ¡ay! Faltan los consentimientos. No nos podemos presentar a la elección sin los consentimientos. Si no nos podemos presentar a la elección, se terminan los programas de radio y todo el trabajo que estamos haciendo. Bueno, yo le dije, muy bien, eso es como que uno va a rendir un examen el lunes y llega el viernes y se da cuenta de que anduvo de joda, de baile en baile, y no estudió lo suficiente. ¿Qué tiene que hacer? Risa va, risa viene, estudiar el sábado y el domingo para poder cumplir un digno papel el día lunes. Por lo tanto, arrancamos a firmar consentimientos. El domingo que viene vamos a estar haciendo este programa desde el salón Veo Veo. A ver si mis compañeros me pasan la dirección, creo que la tengo por acá, pero bueno, ustedes saben que es difícil buscar entre tanto WhatsApp. El domingo que viene vamos a estar haciendo el programa desde el Salón Veo Veo, en las inmediaciones de Tres Cruces. Por ahí, si ustedes tienen algo para hablar, pueden hacerse ese día hasta el lugar, firmar los consentimientos. Ya sabemos que, bueno, todo el mundo empezó a ponerse las pilas, para mover esto vamos a sortear una bicicleta. Terminando la Vuelta Ciclista, nosotros vamos a sortear una bicicleta super último modelo. No llega a los $30,000 de las bicicletas de la Vuelta Ciclista, ¿no? Y ya que estamos, después cuando venga la convención vamos a sortear una más cara. Más cara todavía. No una eléctrica, sino de las que hay que dar pedal, pero esas que tienen muchísimos cambios. Yo salí a dar una vueltita el otro día, está maravillosa. Una vuelta estábamos en reunión de padres en la escuela y las maestras decían que nunca se vendían todos los números y muchas veces había que sortear de nuevo el premio. Entonces yo le dije, vamos a ponerle el sorteo de una bicicleta para el gurí de la escuela que venda más número. No pasaron muchos días que la maestra me dijeron, ¿usted sabe que se vendió toda la rifa? Ah, bueno, le digo, lo que pasa es que de vez en cuando hay que tener un estímulo para hacer las cosas. Y bueno, a nosotros nos pareció conveniente a poner dos estímulos. Uno, para los consentimientos, que no precisa que le den un número ni nada, porque se pone el número de los consentimientos. Y el segundo, estímulo más grande todavía, estímulo del cual va a dar la envidia a los que les gusta andar en bicicleta, para poder andar por la bicisenda de Carolina Cose, lógico, que vamos a estar sorteando el día de la convención. Una pausa breve, a las 11:35... y continuamos con más información. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Gracias, Oscar. Seguimos. No entendemos el apuro que tiene el gobierno. Es necesario optimizar la cantidad de agua que se produce, reduciendo la proporción de agua potable que se pierde. Es necesario que haya campañas permanentes y no empezando en mayo. Si yo tengo algo para criticar a las autoridades de la OCE, que empezaron en mayo, creo que fue, los primeros días de mayo, y habría que haber empezado la campaña para el cuidado del agua. En enero. Habría que haberla empezado sin duda el primero de enero. Así que ahorro de agua, arreglo de cañerías, reciclar el agua. Yo vivo en el campo y nosotros reciclamos el agua del lavarropa. Y la verdad que uno se sorprende cuando la recicla, porque es un montón de agua que uno no esperaba. Y la utilizamos porque es agua con jabón. Reciclar, reducir el robo, se está robando cualquier cantidad de agua. Hay edificios que se hacen con bypass para robar el agua. Racionalizar, no puede haber forestación en las nacientes del río Santa Lucía. Del lado derecho hay forestación de eucaliptus, hay que impedir eso. Repensar todas lo que se está haciendo en la cuenca. Hoy un diputado decía, se hace esto, se hace lo otro. Mire, se hace muy poco en la cuenca de control. Y yo a eso lo sé, porque para finalizar, ustedes se pueden meter en plaguicidas. Mabel Burger, estuve buscando el libro que tengo en mi casa por internet porque me olvidé traerlo, pero encontré otros mejores todavía, tal vez, plaguicidas de Mabel Burger, una académica que hizo un hermoso trabajo de los contaminantes de agroquímicos en las aguas del río Santa Lucía hace unos 20 años, y les puedo decir que la situación era lamentable y sigue siendo ahora mismo tan lamentable como era en aquel momento. Muchas gracias. Tiene que decir cuando termina. ¡Ah! Dice, gracias Germán. Dice acá que el Salón Veo Veo, fiestas y eventos. Gracias amigos por prestarnos el salón. Vamos a hacerle mucha publicidad. De acá para adelante, publicidad al Salón Veo Veo. Daniel Muñoz, 2226. Veo Veo fiestas @gmail.com. Teléfono 2-402-93-92-099-39-39-13. Nosotros lo vamos a ocupar el domingo que viene de 9:30 a 13:30. ¿Está? Daniel Muñoz, 2225, así todos los que quieren firmar consentimiento, que pueden ser... Ah, me lo pasan de nuevo acá, mirá, Salón Veo Veo, qué gentil el oyente, o la oyenta. Juan Polié, entre Juan Polié y Cufre, añadir a contactos. Adriana, muchas gracias. Salón Veo Veo, Daniel Muñoz, 2226, entre Juan Polié y Cufre. Entonces, ahí van a poder firmar el famoso... consentimiento. A ver qué me mandaron acá. Tanto que lo haya firmado en 2019 como que sea un ecologista nuevito que tiene 17 años y va a cumplir 18 antes de las elecciones nacionales, tiene que sacar la... ¿ah? O antes la interna E. Ah, creo que antes de las elecciones nacionales tiene que sacar la credencial. Yo soy ecologista, tengo 18 casi y soy bastante atrevido como usted, Vega, que se les plantaba de mano también en facultad. A mí algunos me recuerdan. Dice, ha perdido química por abombao, porque no se estudia así. Entonces para la otra agarramos con un compañero, dice, vamos a estudiar distinto, como se debería de estudiar bioquímica, el atlas metabólico y todas aquellas cosas. Fuimos a ver a la cartelera. ¡Pa! ¡Mirá, Vega! ¡Fuiste el mejor! Sí, pero yo ya había perdido con cero. Perdías con cero. La primera vez que lo di, perdí con cero. Porque uno estudiaba y se la creía. Pero bueno, para la segunda... ¿saben con quién fui? Con un querido compañero que... me enteré hace poco que murió de cáncer, con Gustavo. Y estos días hablé con el gringo Klassen. Con el gringo Hans Klassen estudiamos un montón de materias más. ¡Qué momentos! ¿Qué pasó? El domingo 7 de abril, a partir de las 10 de la mañana, los simpatizantes y seguidores del PERI, Partido Ecologista, nos reuniremos en el Salón Veo Veo, Daniel Muñoz, 2226. Se estará transmitiendo en vivo El Ecologista por Radio Oriental. Venite, participá, nos necesitamos. ¡Ah, Partido Ecologista, sí! En la tarea de ser útiles. Qué bien que te sale, Patricia. Qué bien que te sale, Patricia. Y De Bocati, para que te busco a De Bocati. Qué bien que estuviste, De Bocati. Sí que me mandó saludos, Patricia Madrid. ¿Tuviste bien, Patricia Madrid? Me enseñaron a votar a César Vega. Dame la lista, ¿Qué? Pero tenía ganas de votar a César Vega. Acciones de radio por sequestra. Está listo. Después se retransmite. Por si dijimos alguna bobada, ustedes nos escuchan en la retransmisión y graban la bobada. Pero no viene de muchas bobadas, sino que tiene que ser una manera de hablar, porque cada vez estamos más atosigados, amedrentados, avasallados, entubados, como se entuba el ganado, por un montón de temas que la mayoría, el 80%, está en su nube de pedo. Cuando vos le decís, como yo dije en la grabación de la Asociación de la Prensa Uruguaya, dice, ¿cuándo empieza la campaña, Vega? Y ya que estoy, la empiezo hoy, le digo. Si no me entrevista ningún canal de televisión. Desde que me planté contra las cacunas que le daban decenas y más decenas de miles de dólares de propaganda a los canales grandes, y al final teníamos razón, ¿eh? Ahora les voy a leer a la doctora Alexandra Henrion todo lo que se nos oculta sobre el ARN mensajero, y le voy a pasar a la doctora Lorena Di Blasi la última documentación que hay acerca de los componentes que yo le pedí al Ministerio de Salud Pública, al ministro, que por favor analizáramos los viales mientras tanto estábamos en moratoria. Porque si se analizan los viales de las vacunas que vienen para el ganado, manga de estúpidos, tranquilo, porque ya aguantamos bastante. Ahora que estamos aproximándonos a las elecciones, nos vamos a poner un poco más duros. Como la señora intendenta municipal de Montevideo, a la cual estamos denunciando porque se hizo una obra absolutamente innecesaria de una carpeta de asfalto doble de 7.5 x 7.5, 15 centímetros de alto, que de rato da 20, donde no vive nadie. Y ahora nos enteramos todos los vecinos que apareció un campo a la venta allí de $1.5 millones. Entonces yo pregunto, ¿cuánto de corrupción hay para la señora intendenta? Y en caso de no ser, porque yo me tengo que cubrir, no por los fueros, eso me da lo mismo. Yo le pregunté a la señora intendenta, mirándola a la cara, mientras ella miraba para arriba con su soberbia habitual. Señora intendenta, digo, tranquilo, ¿no? Tranquilazo. Pero ahora nos enteramos de que apareció, casualidad, este campo de $1.5 millones a la venta. Entonces voy a decir, pero qué cosa más ingenua que somos nosotros, recomendándole a la intendenta que en vez de hacer dos carpetas hubiera hecho una sola, y con la otra aprovechaba y hacía, porque eso está desde la época de la dictadura, de los milicos, que si no fuera por los milicos no teníamos ni camino asfaltado. Entonces, pero ya está bastante reventado, y yo le decía, intendenta, hubiéramos gastado acá y allá. Yo muy ingenuo. ¡Qué perejil! Y las vacunas también puede haber una coima gigantesca, porque es un contrato secreto también. Puede haber una coima gigantesca que puede haber agarrado desde el ministro de Salud Pública. ¡Ah! Yo dije, ahí terminaba mi discurso. No necesariamente es la intendenta, no necesariamente es el ministro. Puede ser un ingeniero de la Intendencia Municipal de Montevideo, un director. Puede ser un médico del Ministerio de Salud Pública, un director. El coimero. Y ya he dicho muy claramente, para que sepan todito mis compañeros por dónde vamos, eso ya lo saben, del subsidio, que no sé si tengo el audio acá, Germán, el subsidio vomitivo, ratero ese que cobra el legislador que se va del Parlamento. Si un vida se le diera por cobrar, porque ponele que el tipo zafa de todos nuestros controles y levanta la mano y pide el subsidio vomitivo y ratero que piden los legisladores, los de la izquierda que nos criticó estos días también, la ultra izquierda esa que está fuera del parlamento porque la gente no lo votó, también cobraron ese subsidio que nosotros no cobraríamos jamás en la vida. Y un legislador nuestro no se anima a hacerlo porque yo ya dije que los primeros dos piñazos en el ambulatorio se los pego yo. Mira que son bastante guapitos. Estaba escuchando. Pero mira si fue en esta radio mismo. Y estaba el señor cura que escucho habitualmente, yo debe ser joven, no lo conozco, y le dice, ¿usted tiene una formación en artes marciales? Sí, me enseñó mucho, y la verdad que a mí también me enseñó mucho. ¿Y dónde golpear también? Está bien, yo, para ubicarme digo que peleo a gente de entre 50 y 70. ¿Por qué? Porque siempre hay algunos malitos, ¿no? Entonces hay que aclarárselo. Si yo quiero pelear con alguien más de 70, sería como un exceso de mi parte que tengo 60, ¿no? Porque como sobran los guapos en nuestro país, andan muchos envalentonados, y para cubrirme, digo, bueno, también es cierto que me corresponde entonces pelear a caballeros de más de 50, porque si viene un guacho de 35 que puede ser mi hijo a pelearme, le voy a decir, dale, dale, dale. Pues capaz que le digo también. Porque a veces, pero es grave la cosa, es grave la situación. Así está el mundo, amigos. Tenía el audio, Germán. A ver si me lo estás mandando. Qué bien, estás despierto hoy, ¿eh? A ver si es este. Y no entendemos el apuro que tiene el gobierno. No, este es el de la OCE. A ver este. Y yo estoy diciendo esto en nombre de un partido nuevo y muy pequeño, y por lo tanto con más razón lo digo. Y vamos a hacer, si no que es el financiamiento de los partidos políticos, vamos a hacer el seguimiento de todo esto para ver si no tiene que cerrar la boca anticipadamente el diputado que se refirió a mis palabras. No lo nombré. Yo dije lo que dije. Perrone, no lo nombré. Habló en la comisión y en el diario Diputado, El País. Diputado, le pedimos disculpas por la interrupción, pero le recordamos que no puede hacer alusiones durante la fundamentación de voto. Me alegro mucho de que me haga la corrección que no le hizo al diputado o presidenta que habló de lo que yo dije. Leímos el artículo correspondiente en su momento y reiteramos que se va a revisar la versión taquigráfica en las instancias de fundamentación de voto para justamente adecuarla a lo que corresponde. No me interesa igual que conste en la versión taquigráfica, me da con que ustedes me escuchen con el respeto con que lo hacen. Estuviste bien ahí. Lo que le quiero aclarar, que acá ninguno de los que estamos tiene desconocimiento de lo que voy a leer, porque lo publicó el diario El País. Financiación de partidos. Andebu alerta pérdidas de 25 millones si se aprueba el proyecto. Es la fuente. Y yo lo que digo es que estas ondas son concesión que hace el Estado, mejor dicho, el pueblo. Y entonces nosotros podríamos proceder. Ahí va. Y entonces le vamos a pagar $10, que se transformó en un gran negocio, porque en algunos países bastante menos. El PERI solicitó ya que se pague la mitad del voto. Consta en actas. Que se pague la mitad porque se está transformando en un bruto negocio. Pero aparte de eso, resulta que van a repartir $25 millones, más, lo cual, yo seguí explicando, otro día les paso la grabación completa, vamos a sumar $10 más por voto para los grandes canales de televisión. Por, claro, ¿cómo te van a entrevistar, Vega? Y todavía plantaste en contra de lo que está haciendo Israel en Palestina y en la zona, y planteaste el 20 de diciembre sin que nadie te acompañara, más allá del aliento personal que me dieron algunos legisladores, ni la bancada de gobierno ni la bancada del Frente Amplio quiso acompañar una solicitud del cese del fuego al Estado de Israel que presenté el 20 de diciembre del año pasado. ¿Se entiende? No. Finalizando con la media hora previa, tiene la palabra el diputado César Vega. Muchas gracias, presidente. Bueno, pensaba hacer referencia... Justo me dieron la media hora previa y aproveché la oportunidad, ¿no? Me agarró improviso, bueno, estoy muy acostumbrado a los 5 de mayo. No, se los dejaba... Vale la pena comentarlo esto, ¿verdad? Yo aclaré para que figure en actas que siempre me preocupó de dejárselo a legisladores del interior, porque ellos tienen menos oportunidades de lucirse, más allá de que hay legisladores de la coalición multicolor y del Frente Amplio que todavía no les escuchamos la voz. No sabemos qué tono de voz tienen. Y ahora sí, aproveché porque comenzaron a darme los 5 minutos de media hora previa y justo fue la primera locución que hubo sobre lo que está haciendo el Estado sionista y satánico de Israel. Claro, ahora es más fácil ponerse en contra, ¿no? Ahora, ¿quién se va a poner a favor de lo que está haciendo Israel ahora? Solamente un ser antihumano, dicho esto en el domingo de Pascuas, satánico. A un asunto que nos preocupa como seres humanos y que debido a los problemas de entrecasa que tenemos, no hemos, desde mi punto de vista, pero sé que es el punto de vista de muchos, hablado apenas aquí adentro. Nada. Me refiero al atropello infrahumano, casi satánico. Bien definido. Del régimen sionista de Israel. Hace meses. Gaza, presidente. Palestina. ¿Es una especie acaso de castigo colectivo dejar a una población enorme a la que se le ha robado tierra, agua, gas, energía, paz, libertad y ahora también miles de niños muertos? ¿Es una especie de castigo colectivo dejarlos sin energía, sin aguas, sin combustible? Se sabe que Egipto le advirtió al régimen sionista de Israel 3 días antes, le dio aviso, dice textualmente todavía, la comunicación del jefe Macol, que sale publicada en la BBC. Y yo he escuchado militares, seres humanos del régimen sionista de Israel, que dicen que cuando quieren no pasa una cucaracha por debajo de la valla túnel subterráneo y valla doble de alambre y a veces de concreto, con vigilancia. Listo. 11:59, hay otro audio. Después de mí hablaron solo 2 legisladores, una legisladora del Frente Amplio y un legislador del Frente Amplio, sobre el asunto. Y claro, hay que pagar un precio. Lo estamos pagando con mucho gusto. Me da lo mismo si los grandes canales de televisión no nos entrevistan. Hay muchos compañeros que están siempre como preocupados porque la ecología y todo lo demás. ¿Para qué diablo nos sirve un planeta cuidado si vamos a estar gobernados por seres satánicos? Yo les pregunto de rato, porque esto de ser una ecología perejil no sirve para una mierda, dicho en clave de verdades. Tampoco nos sirve lo contrario, de que un día estemos gobernados solo por buena gente, pero que el planeta ya esté hecho bolsa. Porque hay algunos que parecería que se pasan todito el día frente a una computadora mirando el mundo virtual. Siquiera los paseamos un rato. Decía una periodista en el día de ayer, yo me moría de la risa, dice, a mí no me picaron los mosquitos, le decía a su compañero. Decía, ¿vos dónde estuviste? Vos, yo estuve en mi casa, estuve acá en el canal, en Montevideo. Bueno, sí, claro. Claro. Los mosquitos habitualmente no viven donde hay mucho hormigón. Lo que hacemos nosotros en campaña es cortar bien cortito el pasto, porque donde está bien cortito el pasto, hay por lo menos 50 veces menos de mosquitos que donde está alto el pasto. Y si es a la sombra, peor, porque el mosquito no se reproduce en los famosos cacharros. Solamente. Porque si no en el campo donde nosotros vivimos, que no hay cacharros, por suerte, los vecinos son medio cuidadosos y viven lejos. Está tapado de mosquito. Está bien. No son los Aedes aegypti que pueden transmitir el dengue. Una señora mandó a matar cuanto mosquito hubiera en el fondo de su casa, en el parque. Le digo, bueno, señora, le digo, lo que pasa es que usted acaba de cometer un error porque dentro de unos días va a tener mosquito de nuevo. Usted la asustaron con el mosquito tigre, la Aedes aegypti, que contagia el dengue y ya se cagó, por decírselo de alguna manera bien bruta, ¿no? Y usted mandó a matar cuanto mosquito haya, pero mató toda la ranita, los sapitos, los alguaciles, mató todos los que se comen, los alevines, los renacuajos, mató todo porque, ¿qué usó? Cipermetrina. Ah, usó cipermetrina. Y no leyó lo que mata la cipermetrina. Entonces, hay un componente científico que tenemos que aprovechar a favor nuestro. Cuando nosotros entrábamos antiguamente a un cultivo de papa que había sido curado, lógicamente que no había insectos, ¿no? Afortunadamente estoy diciendo que no fue mi situación, sino la de muchos que trabajaban en esos cultivos de papa, ingenieros agrónomos, que se sentirían muy contentos de entrar a un cultivo de papa donde ni mosquitos hay. ¿Y por qué no hay ni mosquitos? Hay que ponerse a pensar por qué hay tanto mosquito que transmite dengue ahora y todo ahora termina en cambio climático. No, vamos a discutir un poco más. Porque ahora todo lo arreglamos con el bendito cambio climático de Bill Gates. Vamos a pensar un poco juntos. Afortunadamente, unas cuantas intendencias ya llegaron a la conclusión de que la atomizadora desparramando venenos no corre. Pero les voy informando algo por si no lo saben. Hay más de 70 papers que hablan de la vinculación ivermectina-dengue. O sea, la ivermectina famosa descubierta por un japonés no solamente servía para el SARS-CoV-2, un virus inventado en un laboratorio para hacerle daño a los seres humanos, sino que también, y desde antes venían las investigaciones, sirve para dengue. Y además, sirve para echar en los famosos cacharros o lugares en donde se puede reproducir el Aedes aegypti. Lo que me llama la atención a mí, y si fuera mi ministra de Salud Pública, ya le habría mandado para las casas, es que desde el Ministerio de Salud Pública no se hace alusión ninguna a la ivermectina. Punto. Pausa y continuamos. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Días de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gov.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Los invitamos a escuchar El Ecologista, un programa que conduce el ingeniero César Vega, todos los domingos de 6 a 8 de la mañana por CX30 Radio Nacional y de 10 a 13 horas por 770 AM Radio Oriental. Radio Oriental, que aquí nos encontramos. Les quería pasar el que tiene que ver con la convocatoria para el próximo domingo, pero resulta que yo estaba en Telegram y no estaba en WhatsApp. Bueno, le estoy debiendo esta info. Yo de acá para adelante voy a estar bastante calentito, pero voy a tratar de disimular. De todas maneras, alguna mala palabra siempre se me va a escapar, porque daría para mucho más. Y si no, ustedes analicen lo que conversábamos hace un rato con el doctor Panario, ¿verdad? ¿Sabe que voy a abrir los micrófonos ya que estoy acá? Acá me lo mandó Sergio, mirá si avivó Sergio. Vamos arriba. Domingo 7 de abril, a partir de las 10 de la mañana, los simpatizantes y seguidores del PERI, Partido Ecologista, nos reuniremos en el Salón Veo Veo, Daniel Muñoz 2226. Se estará transmitiendo en vivo El Ecologista por Radio Oriental. Venite, participá, nos necesitamos. PERI, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. ¡Qué bien que te quedó, locutora! Con la musiquita de Alfredo Zitarrosa que usábamos con Agrovisión Nacional, a donde yo arranqué CX30, la radio, la de Germán Araújo, y después, a los años, como una especie de homenaje a Agrovisión Nacional, a don Lorenzo Goyeche, al Ficha Costa y a tantos compañeros, yo comencé con el programa del agro y le puse esta música, que es Melodía Larga 1, la de Alfredo Zitarrosa. Buenazo. Listo. ARN mensajero. Voy a ser grueso, Si quieren, bajen la radio por si hay niños escuchando. Pues tengo que pasar a Lorena Di Blasi también. Minuto número 20, radio en vivo. Con todos los elementos químicos que tiene la cacuna de Pfizer. O de Moderna, o la que trajeron ahora, da lo mismo. Vamos a ver si Serendipe nos ayuda. Vamos bien. Vamos a ver si Serendipe nos ayuda. Depende de cuándo depende de cuánto demore en abrir. Aparentemente vamos bien. Y acá nos vamos al minuto 20. El óxido de grafeno para aumentar sus propiedades de conductividad, de magnetismo, etcétera, etcétera, va a ver que justamente se funcionaliza con nanocristales o con óxidos de diferentes elementos químicos. De hecho, eso está puesto en el mercado. Si uno entra a una página de estas páginas chinas que venden, claro, insumos para la industria farmacéutica, va a encontrar... Es lo que le dije a Manini. Óxido de selenio, funcionalizado, digamos, óxido de grafeno, funcionalizado con estos nanocristales. Ahí está. Espérate un poquito, Lorena Di Blasi. Te mereces hablar más tiempo y... El famoso ARN mensajero. Es la plataforma de la producción de las cacunas en experimentación, que fui el único, porque me gusta porque de ratos aparece algún envidioso que es de la izquierda, más izquierda, la izquierda, ta, cortala. ¿Cómo se llaman ellos, la ultra izquierda obrera, no sé cuánto es, marxista, leninista? ¿Cómo es que le...? ¡Ah, la verdadera izquierda! Y si no, del viejo malo. Porque el viejo Salle no entiende nada, ¿no? Mirá que delante de un montón de gente nos dimos la mano, no nos tenemos... Digo, vamos a hacer un pacto entre nosotros, los partidos chicos. ¿Qué gana de pegarse entre los partidos chicos? Se reía. Me dio la mano. Por lo tanto, faltó a su juramento. Porque la primera oportunidad que tuvo, que estaba en el Canal 5, yo tengo que ir esta semana al Canal 5, mirá si voy a ir yo a hablar del viejo loco este que va a agarrar un megáfono, como yo digo, adentro de la de diputado. Para empezar, nosotros fuimos los primeros que salimos con un megáfono, tenemos dos gastados en el local. Tan de recuerdo de la manifestación en contra de la megaminería en el Uruguay que arrancaron organizando los Jaume por 18 de julio. Antes, nosotros organizamos la primera y todas las que siguieron en contra de las plantas de celulosa de Bosnia en el callejón de la universidad. Ver, asamblea del callejón, ver uruguayos en Gualeguaychú. También, la primera manifestación en contra de Monsanto. Si es Monsanto, es Bayer. Y si es Bayer, puede ser bueno o puede ser un veneno. Y acompañamos desde la primera, recordando como si fuera hoy, todas las que organizó la gente de Canelones. Hace poco hablábamos con Jaume al aire, ¿recuerdan? Dos o tres fines de semana. En contra de la megaminería del Pepe Mujica. Y la verdad que a Salle nunca le vimos en 18 de julio, nunca, jamás, jamás. Ni en contra de las plantas de celulosa, ni en contra de Monsanto, ni en contra de la megaminería, ni en contra de nada de esto que tanto perjuicio le ha causado a nuestro pueblo. Sin embargo, me pidió para firmar la denuncia que yo... Bueno, Dentone no lo entiende ya. El doctor Dentone ya no lo entiende más. Pero bueno, Dentone me dice que Salle quiere firmar la denuncia, le digo que estoy presentando en Durazno, por supuesto, le digo, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero tiene la sangre tan envenenada el abombado. Ah, los otros días los dos venenosos que capturé eran salleros, ustedes son sayeros, le puse, están calientes, y después los bloqueo, ¿vieron? Pero si quieren hablar, ahora voy a hablar, abrir el micrófono un ratito. En el Parlamento Nacional, el único que hablé en contra de estas cacunas, que dicho por Luz Montañé antes de morir, eran un veneno, y ahora ya se demostró por qué. Nosotros hicimos la publicación, yo hablé en el Parlamento media hora, gracias diputado Rafael Menéndez, que fue el que siempre me acompañó, gracias diputado Rafael Menéndez, ese día habló también. La publicación en el semanario Búsqueda, más bien empresarial, digamos, semanario Brecha, más bien de izquierda, y semanario La Mañana, más bien de derecha. ¿Y por qué hicimos esta publicación del informe Rancor? Que los otros días el doctor Claudio Martínez de Bat no se acordaba del nombre del informe. Es el informe de Rancor et al. Que publicamos y se lo podemos pasar, si ustedes nos escriben al 092-29-1330, de manera inmediata se lo pasamos. El único informe que incluye al Uruguay, junto a 17 países, de esta inminencia, no como moratorio, acá te dan risa. El estudio comparativo concluye, y esto es textual, que se ha producido una muerte cada 800 inyecciones de las cacunas, de Pfizer, Moderna. Acá están las que se analizan. Peor fue la de AstraZeneca, y peor de peor es la de Johnson & Johnson, la de Janssen. Esa mataba a tanta gente que la sacaron del mercado de manera casi inmediata. Y yo lo dije en el Parlamento que uno de cada 800 se murió. El 4,2% justo da la cantidad de muertes que maneja el informe Rancor, y ya hemos leído para ustedes de que el 4,2% de los viales hasta el 7,5% producen los eventos de efecto adverso grave. El 4,2%, si te tocó esa, casi que si no estás muerto, estás por morir. Y ya se murieron varios en el Parlamento. Y secretarios también, y funcionarios. Pero como si fuéramos unos cagones cobardes, porque no, tranquilo que lo discutimos. Porque acá tengo mi solicitud de moratoria, presentada en julio del año 2021, termina solicitándole al ministro la moratoria. Y arranca... Repartimos uno de estos a cada periodista con la conferencia de seguridad dada en Múnich por Bill Gates, que dice que podemos tener metas muy ambiciosas como crear una vacuna universal contra COVID-19 después de decir, no sé si se le escapó o es por el pacto diabólico, porque ellos tienen el pacto diabólico, ellos tienen que estar diciendo todo lo que hacen, ese es el pacto, tienen que estar diciendo todo lo que hacen para que nadie pueda decir que no se lo dijo nadie. Y Bill Gates dijo que si no sale bien, palabra más, palabra menos, en inglés, esto de la vacuna, podemos bajar la población mundial entre un 10 y un 15%, ¿no lo vieron? Eso no es inteligencia artificial. Se concluye que se ha producido una muerte por cada 800 inyecciones, lo que es una cifra asombrosa comparada con lo que se cree generalmente sobre las vacunas tradicionales, que esto no es una vacuna tradicional, que es aproximadamente un efecto adverso por cada millón. Acá les nombré a Malotra, que los harté de hablarles de Malotra en la Comisión de Salud de Diputados, pero... Pienso que todos los diputados no sabían ni quién diablos era Malotra. También cité en esa comisión y en el pleno de la Cámara de Diputados a quienes más información nos han dado, que son los científicos uruguayos de Extramuros. Extramuros. Y no sé dónde me enteré la habré visto en internet hablando a una de las valientes del mundo que se han destacado varias mujeres, que es la doctora Alexandra Henrion. Este viernes nosotros tenemos reunión por Zoom con la doctora Preo, la doctora Karina Acevedo Whitehouse y mucha gente más que me han hecho el honor por haber sido el único diputado que en una Cámara de Diputados a nivel mundial, casi, según me dicen, son menos de 10 representantes de países democráticos los que hicieron una locución como la que yo hice. Yo me tengo que pasar la mano por el lomo si los canales no me lo pasan. Pasándole a Cari Muli cuando les dijo que la PCR no servía para una mierda, no te podía decir si estás enfermo o si no estás enfermo. ¿Por qué no la inventó para eso? Y menos si un Ministerio de Salud Pública me contesta, va, a mí y al que lo pidió anteriormente, que creo que fue la gente de Extramuros, que la usaban con un CT de 40. Son términos... Es como que usted le pusiera la goma de su vehículo. ¿Cuánto le pone? ¿30? Yo le pongo 30. Es como si usted fuera a la gomería y dice, ¿cuánto le pone? Dice el muchacho. ¿Para dónde va? ¿Para Paysandú? Y se voy a la semana a la cerveza. ¿Cuánto le pone? Y no sé, ponele de 20 a 40. Es el nivel de ciencia que estuvieron instrumentando acá en nuestro país. Si es por mí, estaban todos echados al diablo. Ahora, vamos a ponerle ciencia, Vega. Sí, pero es la manera de hablar. Yo me hice en CX30 la radio, la de Germán Araújo. A veces estaba Germán hablando, me le ponía ahí un guachito, me le subía. ¿Puedo entrar al estudio, Germán? Sí, entre todas las veces que quiera. Y acá miraba mientras hablaba. Entonces, ¿cómo vas a comunicar vos a un montón de gente que vos decís ARN y ya? Si está en el curro, decís PCR, que fue uno de los curros que se volvieron ricos algunos orientales, che. Vos, ellos cierran sus oídos o tenés un montón de gente que no sabe ni de qué estás hablando. Bueno, le decís, tenés que creer en mí. Porque yo planteo el debate en el Paraninfo de la universidad y esta cantidad de científicos cagones, cobardes, ¿qué pasa? Te lo acaba de decir el aviso que acabas de escuchar. Un científico puede ser tan satánico o puede ser tan buena persona según lo que decida hacer con su vida y quién le pague. Y acá nos hemos equivocado cuando hablamos de los académicos. Un periodista puede estar tan a tu favor, querido pueblo, como tan en tu contra según quien le pague. Y un político, que es lo que tú votas porque nadie te obliga, puede estar tan a tu favor, que no es el caso, como tan en tu contra, según cuánto medites a la hora de ir a votarlo. El ARN mensajero ya se ha experimentado para un montón de vacunas y todas han fracasado. Ahora me calenté y cerré el libro. Pues ya lo voy a encontrar. Todas. Acá va. ¿Desde hace cuánto tenés que siempre leer al CRA de los CRA? El CRA de los CRA que nos abrió los ojos en esto fue Alfredo Embiid. Yo lo busqué ayer para ver si está en internet todavía. Alfredo Embiid, nosotros hablábamos por Facebook cuando no censuraba. En 2020. 20 y 21, búsquenlo. La gripe del pollo. ¿Quién gana con la gripe del pollo? Alfredo Embiid. Él mismo dijo, me envenenaron, me voy a morir, pero antes de morir voy a aclarar todo este problema que es el que tiene que ver con la gripe aviar. Y volvimos a pisar el palito con la gripe aviar y una cantidad de científicos abombados del Uruguay se pusieron a estudiar el tema. Dijo, me entrevistaban a mí hace un año justo, dice, el Observador planteó que es un H5N algo. Digo, Si es un H5, tiene que ser un H5N1 o un H5N9. Desde que se descubriera el ARN mensajero en los años 60, hubo que esperar 30 años para que los investigadores contemplaran la posibilidad de inyectar el ARN mensajero a un ser humano. El investigador Robert Malone, que tengo el gusto ahora, no de conocerlo personalmente, pero sí de haber tenido acceso a comunicados de manera directa del doctor Robert Malone, el mismo que yo les pasé el audio, si lo tenés a mano, Germán, pasámelo, porque ya que me puse a hablar de este asunto, porque ahora están hablando de la vacuna del dengue, pero ellos están todos tarados, ¿qué les pasa? No, yo ya escuché en la Argentina, que en la Argentina no va a ser obligatoria, porque vale $60 comprar una vacuna de esa. ¿Qué les pasa? ¿Están todos tarados o son todos corruptos? Yo me quedo con otra hipótesis. Para mí son todos ignorantes o casi todos. Ustedes se piensan que cómo llegué yo a esa conclusión. La mayoría de los ingenieros agrónomos son ignorantes acerca de cómo se deben de hacer las plantaciones para cuidar el suelo, el agua y las mismas plantaciones. Hay que revisar todos los planes de estudio en un año sabático. Y entendiendo eso, me dice un querido profesor que fue compañero mío, ahora es profesor, cuando largué con la ivermectina que conocí antes de que entrara en el Uruguay. Yo tuve una suerte bárbara, ¿no? Me dice, César, no podés seguir diciendo esas cosas. Bueno, ahora lo sé que... Porque yo desearía de que un día me llamen y me digan, vos, César, ¿qué? ¿Dónde te enterabas de todo eso? Yo les digo, porque el teléfono mío es tan público que me llegan cosas de los lugares del mundo más inesperado, como aquel día que me dijeron estos muchachitos que luego cayeron por casa que nos estaban escuchando en Radio Oriental, pero desde Tasmania. Entonces, al entender a los ingenieros agrónomos que si yo los apleto no saben ni la fórmula del glifosato, que es una fórmula, como recién decía el profe Panario, que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y en qué proporciones va, y son una cantidad de estúpidos con título de ingeniero agrónomo que no saben ni la fórmula de glifosato. Lo mismo se dio a nivel de médico, virólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ser honestos los seres humanos de una vez por todas, no queremos ser honestos. Periodistas que no saben una mierda de nada, el 90% son flanes a la hora de que yo... El otro día le digo a una periodista, le digo, ¿te puedo dejar en blanco? ¿Te puedo hacer una pregunta sobre la deuda? Dice, no me la hagas. No, le digo, no, a vos no te iba a hacer esto. Pues yo más o menos los conozco a los periodistas. Sé quiénes andan de buena leche y quiénes andan de mala leche. Y la mayoría de los periodistas anda siempre de mala leche, buscando dónde está el lío para agrandar el lío. ¿Qué me van a decir a mí que arranqué en el 84 en CX30 la radio, la de Germán Araújo? ¿Ustedes cómo funciona el tema? Y si hay whisky, y si son varones y hay mujeres, van a las reuniones. Y si no hay whisky y no hay mujeres, a veces ni van a las reuniones. ¿O miento yo? Pero acá está en juego la salud de nuestra población, estimados. Entonces, ¿hasta cuándo van a seguir jugando? Pues yo los entiendo a los políticos. La mayoría hipócritas, la mayoría nicolaitas, desde los tiempos de Jesucristo. Pero profesiones que quieren ser tales como la de los periodistas, los médicos, los ingenieros agrónomos, los veterinarios, que fue el colegio de veterinarios, y prácticamente sobre la sangría de yeguas casi que terminó diciendo que estaba todo bien. Pero yo digo, ¿qué tipo de veterinario estamos formando en nuestro país? ¿Son tan insensibles? ¿El Instituto de Bienestar Animal diciendo casi que está bien? ¿El Colegio de Veterinarios recién formado del Uruguay diciendo que no sabía si hay o no hay lugares donde se hace sangría de yegua y aparentemente se está haciendo todo con algunos protocolos, pero yo les dije, pero ustedes parecería que viven adentro de una pecera, y se ofendieron. Están las versiones taquigráficas. Por eso yo le digo a Germán que no llorisqueen cuando algún mala leche le escribe un mensaje preguntándoles qué hizo el PERI, el Partido Ecologista, en el Parlamento. Llámenlo a esa persona y díganle 092-29-1330, venga por acá, tráigase el mate, venga por la sede, porque le va a llevar seguramente 2 o 3 horas para interiorizarse de lo que hizo el diputado con huevos y valiente César Vega en el Parlamento Nacional, en nombre nuestro. Porque hay que hablar de algunos temas cuando usted está solito. Como por ejemplo el cierre de Casa de Galicia, sabiendo que hay corrupción ahí. Ahí hubo corrupción con el cierre de Casa Galicia. Hay que hablar de algunos temas como este, que yo pensé que arrancaba yo y me seguía todo el mundo, como el tema de las cacunas, que era un hecho de que era todo un fraude. Hay que plantarse en contra del Estado sionista satánico de Israel cuando esto arrancó. Bueno, por lo menos ahí nos siguieron un par de diputados del Frente Amplio. Porque después que todo arranca es muy fácil subirse al carro. Entonces las vacunas de ARN, amigos, no vengan a joder, que ya se están inventando cualquier estupidez y están matando gente abundante. En el año 2000 se quiso curar el cáncer de próstata con una vacuna de ARN mensajero, falló. En el año 2015 se quiso curar el cáncer de piel con una vacuna de ARN mensajero, falló. En el año 2009 se quiso curar el cáncer de pulmón con una vacuna de ARN mensajero, falló. En el año 2009 se... Por supuesto que está la documentación acá, yo solamente les estoy leyendo los títulos. En el año 2009 se quiso curar el VIH-SIDA con una vacuna de ARN mensajero, falló. En el año 2013 se quiso curar la rabia con una vacuna de ARN mensajero, falló. En el año 2013 se quiso curar el cáncer cerebral X con una vacuna de médula espinal, con vacuna de ARN mensajero, falló. En el año 2015 se quiso la inmunidad frente a gripe aviar con una vacuna de ARN mensajero, falló. En el año 2016 se quiso curar la insuficiencia cardíaca asociada a diabetes tipo 2 con una vacuna de ARN mensajero, falló. A finales de 2016 se quiso la inmunidad frente a Zika, chikungunya Zika, de lo que se habla ahora, ¿no? Chikungunya Zika, Zika chikungunya, con una vacuna de ARN mensajero, falló. En el año 2019 se quiso curar los cánceres gastrointestinales con una vacuna de ARN mensajero, falló. En el año 2020 se quiso inmunizar frente a VRS con una vacuna de ARN mensajero, falló. ¿Cuál es el principio de estas vacunas? Se pronuncia Alexandra Henrion en Los Aprendices de Brujos para calcular que una vacuna de ARN mensajero contra el COVID no va a fallar. Cuando yo agarro a una de estas grandes o de estos grandes, pero si son mujeres con más razón, porque la mujer tiene que ser más valiente para publicar este libro. Bueno, como ella dice acá, ¿no? Perseguida mal. No soy una defensora de la teoría de la conspiración, dice, sino una genetista preocupada. En este libro te cuento qué es el ARN mensajero de las vacunas anti-COVID, anti-culovid. Tienes derecho a saber. Un fenómeno editorial en Francia se pregunta por las numerosas incógnitas de esta decisión que se tomó a nivel mundial. Como una manga de cobarde. Claro, lo que pasa es que aquellos presidentes que se plantaron en contra, ¿dónde están? Bajo tierra. implica el enorme riesgo de dejar en manos de intereses políticos, que son los de la OMS y los de que los que momentáneamente en cada país del mundo, si hubiera estado el Frente Amplio, hubieran hecho lo mismo que hizo Alfredo Fernández en la Argentina. Algo de libertad tuvimos acá. Yo siempre voy a recordar cuando estoy en... Claro, yo era un perejil ingenuo. Y estaba en El Espectador, la primera radio 100 años. Y dije, tenemos que tener libertad acá. Porque no hay documentación para saber si esto es polenta. Porque yo ya había leído Alfredo en VIB, EMBID. La mayoría de mis compañeros del Peri no quería que hablara de esto. De hecho, a la primera conferencia de prensa fui casi solo. Se nos fueron algunos jóvenes del Peri. Bueno, ahora lo que se sabe es que el efecto aquel de imantización... Pásamelo a Gil si lo tenés por ahí, Germán. Pásamelo a Gil, entrevistado por Claudia García. Ya se demostró que es cierto, ¿no? Tenía razón César Vega también con eso. Y viene Canal 4 y me entrevista. Y yo le digo, de manera tal de apretar al presidente de la República... Mensajero de la proteína Spy, que fue la gran mentira y que no se encontró en ningún vial. ¡Ah! Ese no. Entonces... Yo publico en Facebook, ni bien el día que el gobierno firma el contrato secreto con Pfizer, y ahora ¿quién se va a hacer cargo de los efectos secundarios que producen estas vacunas? Y las muertes, ¿no? Que es lo que está pasando en muchos países del mundo. Por eso esta farmacéutica de la farmacia... Le pidieron a los gobiernos que firmara un contrato secreto que dice que el Estado se hace cargo de todos los gastos. Entonces yo publiqué el mensaje ingenuo, diciendo quién se va a hacer cargo, el Estado, el gobierno, se va a hacer cargo. Y esa misma noche me llamó el presidente de la República, diciéndome, claro, que sus intenciones... Parecería que son más perejiles que yo. Eran ponerse acorde a lo que se está haciendo en el mundo. Tenemos que buscar algo. Y yo le decía a la doctora Alejandra Rey, porque nos invitaban a muchos programas de televisión, y le decía, y Sonsol dijo en la tanda, hay que dejar hablar a Vega. Bueno, yo le dije, doctora Alejandra Rey, el único de mis asesores, porque me llamaron varios académicos que muy cobardes no querían que diera sus nombres y sus apellidos, el único que desde un principio habló con nosotros es nada menos que el doctor Jesús Costa. Y me está diciendo lo que yo ya sé para las plantas, que si su sistema inmunitario, va, las plantas no tienen sistema inmunitario, tienen algo parecido. Porque generalmente depende mucho de los microelementos. Los microelementos están muy ligados, zinc, selenio, etcétera, a los cofactores, a las vitaminas, es decir, a nivel del ser humano, sistema inmunitario. Si estás fuerte, si tu sistema inmunitario está fuerte, va a luchar contra cuánto virus. Virus es toxina, virus es veneno. Si ustedes ponen ahora mismo, voy a buscar en realidad, si ustedes ponen ahora mismo sinónimo de, está lento este teléfono, está muy cargado, ponen ustedes, ah, ya, lento sería poco, no sé si no estará, ¿estás intervenido? Hola, ¿podés andar un poquito? Hola, ahora sí. Está lento, está muy lento. A veces me dicen, no hay que hablar por el teléfono celular. Pero te digo, pero usted te piensa que todo lo que estás hablando no lo saben de alguna manera. Puede ¿Puede ser que no te haya servido para nada la pandemia? ¿No te sirvió para nada? ¿Todavía te piensas que cuidándote de lo que hablas en un teléfono celular estás a salvo? Felices Pascuas para todos. Era necesario. Y entonces yo les decía a la doctora, hay que comer algunas cositas que Jesús te manda. Y yo mismo he aprendido tantas cosas que alguna le he enseñado a Jesús, ¿no? Nosotros somos muy hinchas de las tunitas, del calanchoe. ¿Sabe algo de la vacuna del dengue? Me dice acá, no funciona. No, la japonesa tampoco funciona. La francesa la sacaron de circulación porque mata gente. La japonesa fue estudiada solo para niños y adolescentes. Todos los datos que hay sobre la japonesa para el dengue son extrapolados. ¿Saben lo que funciona? La ivermectina. Cuando ustedes entran y hay mucho fact checker, que dice, por ejemplo, los tapabocas funcionan contra, ustedes inmediatamente tienen que llegar a la conclusión de que lo que decía la OMS el 5 de junio del año 2020 y que leí por lo menos en dos oportunidades en la Cámara de Diputados, dice, los tapabocas no sirven, dice la OMS, lo que pasa es que lo retiraron, como el otro documento que leí en diciembre de 2021, lo retiraron. Yo lo leí en cámara, lo retiraron y después debido a la lucha interna que hay en la OMS, donde hay una cantidad de satánicos y otros cuantos que no lo son y están en lucha permanente, ganando por el momento los satánicos, ¿quieren que se los ponga más claro o les da con eso? Porque hoy justo es un día de resurrección para mí. Entonces ahí la OMS decía, solo las personas que están en contacto con un paciente y por el paciente, no por el médico, doctor sabio, virólogo sabio, mejor dicho, deben de usar paspaboca. Los administrativos no tienen que usar paspaboca. Cuando fui un día al evangélico, que nunca voy porque no me enfermo, pero a veces acompaño a alguien, me llamaban los funcionarios y dice, muchas gracias, ingeniero y diputado Vega. Porque ustedes ahora están detrás del vidrio y no usan paspaboca. Le digo, no, sí, se reían. Voy a poner dos avisos y voy a abrir el teléfono de línea porque mi suegra me lo pidió. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. 7 de abril, a partir de las 10 de la mañana, los simpatizantes y seguidores del PERI Partido Ecologista nos reuniremos en el Salón Veo Veo, Daniel Muñoz 2226. Se estará transmitiendo en vivo El Ecologista por Radio Oriental. Venite, participá, nos necesitamos. PERI Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Gracias, Patricia. Bueno, el domingo yo voy a hablar, ¿saben qué? Una cosa, voy a hablar solo de economía. El domingo vamos a hacer el programa en vivo desde allí, todos los que quieran ir nos firman el consentimiento, vamos informados que tenemos que juntar 500 nomás. Pues los que firmaron el 2019 lo tienen que firmar de nuevo, nosotros nos enteramos de esa cosa. No, somos tan políticos nosotros que nos enteramos de que había que firmar los consentimientos informados recién ahora. Por lo tanto, es facilísimo. Si no tenemos los 500, no nos presentamos. ¡Qué bárbaro! Y bueno, los programas de radio quedarán para la historia. Dice, había un flaquito, dice, que hablaba así. Entonces, vamos a hablar de economía. Porque un gobierno que fue recontra lamentable ligó culón como el más culón de todos los culones, que fue el gobierno de PPM, o sea, del Pepe Mujica. Vamos, es un análisis gaucho, hecho de manera, una síntesis gaucha, pero esto está todo estudiado desde el punto de vista académico. Dice, vea, usted tiene que ser más académico. Sí, sí, cuando me pongo a hablar de lo mío, de ingeniero agrónomo y todo eso, lo demás, no uso ninguna malas palabras, le digo. Entonces nos dejó el endeudamiento más gigantesco de la historia. Y también la señora Topolansky sabe, porque esto mi compañero hoy ya jubilado me dijo, tengo un montón de carpetas que documentan lo que te voy a decir. Le tuve que decir a Topolansky que se dejara de llamarme pa que le jubilara gente. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Y si vos entonces las querés, las vas a tener, porque yo las tengo todas documentadas. Grabaciones y todo. Bueno, pero estamos hablando del endeudamiento de 10.641 millones. ¡Ay! ¡Vas a hablar solo! ¡Nadie te toca! ¡Nada, nada, nada! ¡Nadie te toca! ¡Estás a más de medio metro de distancia! ¡Qué suerte que tengo a Oscar de testigo, che, más de medio metro de distancia y vas a largar así, desgraciado! Me voy a conseguir otro teléfono. Estoy enojado contigo. Me estás escuchando demasiado ya. Y hay un gobierno que es este, que es peor que el de Mujica por el endeudamiento que nos está dejando. Y todo bien con la regla fiscal. Yo la escuché a la señora ministra de la regla fiscal. ¿Cuánto fue que se endeudó por encima de lo que correspondía en cada año el Frente Amplio? Y ellos para año por año lo dio. Yo estaba sentado al ladito de ella. Y además le hice una pregunta y me la contestó muy gentilmente. Pero este gobierno va a superar al peor de todos los de la clase, que fue el de Mujica, PPM, yo sé, para abreviar pongo PPM. Porque este gobierno agarra con 37.259 millones de dólares al 31 de diciembre del año 2019. Y ya lleva 52.214 millones de dólares y le hemos hecho una estimación con el profe, el asesor del economista Barbudo, de que va a terminar con una deuda superior a los 16.000 millones de dólares. Entonces, sin pretender ofender a nadie, yo digo que así cualquier estúpido gobierna. La ministra de Economía, tal vez, porque venía bien, ¿eh? Hasta hace un tiempo. Tal vez recibió la orden política de dejar que el endeudamiento se fuera al diablo, porque esto es más intereses. Habiendo 1 millón de hogares en el Uruguay, cada hogar debe más de 78 mil dólares. el hogar del operador de radio, el hogar de todos los operadores de radio, el hogar de todos los periodistas que no le dan pelota a estos temas, también debe más de 78 mil millones de dólares. Así que vamos a hablar de esto. Uno de los motivos por los cuales está incrementada esa deuda es por el atraso cambiario, porque como el denominador es el precio del dólar, y el precio del dólar en vez de estar a 50 pesos, hicimos todos los cálculos desde el año 2012, que Mujica lo tenía atrasado en el 2012, por eso a la población le parecía que andábamos bárbaro. Desde el año 2012 hasta ahora, haciendo todos los ajustes, el dólar tendría que estar a 50. Exactamente 50. Da 50 y unas chirolitas. No 58, como dijo la Federación Rural. Yo no sé qué contador o qué economista le hizo los números a la Federación Rural, pero están mal. Y se nota que están mal. Para colmo de males, con todos los dólares de los narcos que entran al Uruguay, el dólar en vez de subir un poquito, que el primero de marzo del 2020 estuvo a 40, exactamente a 40, resulta que el dólar baja. Vamos a hablar de economía el domingo que viene, porque esto de que el dólar baje está destruyendo cualquier cantidad de trabajo legítimo. Y un día va a agarrar otro gobierno que puede ser de este color o del color Frente Amplio, y va a tener que ajustar el precio del peso uruguayo. O sea, lo va a tener que devaluar. Y ese día, los uruguayos nos vamos a dar cuenta de que estamos en problemas. Pero los problemas no habrán aparecido ese día. Hace un rato largo que vienen sucediéndose los problemas. Pero nosotros, por vivir en nuestra nubecita de pedo, en nuestra burbujita confortable, preferimos que nadie nos diga absolutamente nada y nos conformamos con mirar el celular durante todito el día. 2915-0898 a la una. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte, Oscar. Si no, igual yo me retiro y lo dejo a Serrat. ¿Le parece bien? Serrat, que es largo, nos da justito. Nos despedimos hasta el próximo domingo a las 6 de la mañana por acá por Oriental. Voy a cortar un poco porque estoy bastante boca sucia. Todas mis tías abuelas eran todas boca sucia, las de los Diagostini, los Mascassini. Yo me agarraba la cabeza cuando era chiquito, pero eran boca sucias mal. Y bueno, se ve que ya algún gen de esos a mí se me pegó. Los Vega eran boca, los de Ramuspe no. Los Ramuspe no te decían una mala palabra ni que le estuvieran pegando. 2915-0898, cuando ando muy Vega, mando mala palabra. Y cuando ando más de Ramuspe, no mando mala palabra. 2915-0898 a la una. Esto hacía cuando estaba a las 7:30, cuando nos juntábamos 30 y pico de personas para pagar una audición de radio de media hora cuando arrancamos. 2915-0898 a las 2. 2915-0898 a las 3. No llamó nadie, Oscar. Ponga a Serrat hasta el domingo que viene a las 6 de la mañana. Muchas gracias, Oscar. Radio, muchas gracias, Radio Oriental. Vamos a continuar con una canción que personalmente, a pesar de ser una vieja compañera de camino, a mí me gustaría no tener que cantarla. Me gustaría que quedara obsoleta, porque la realidad fuese otra. Pero tal como van las cosas, no parece que este sea el camino. Es una canción que se llama Para, y que más o menos dice: Padre, padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. Que le